Bienvenidos al episodio 379 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el juguetero Alberto Calvo. ¿Cómo estás, Beto? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Esto no tiene nada que ver de lo que estábamos hablando, Beto, pero recordé que a propósito de una pregunta que nos hicieron, que tú no quieres atender, pero yo sí, me tocó ver un video hoy día de que un fulano en Estados Unidos, a propósito de la viralización de los comerciales de cerveza Cristal de Star Wars, hizo figuritas de acción de la cerveza. Con empaques tipo juguetes, creo que eran Kenner, no estoy seguro, los de los 80. Y... Ajá. Unos chips de audio que reproducen el sonido del comercio. ¡Cerveza Cristal! Es única, grande y no es... Esa es la parte que vi fue... no entiendan del comercial. Es única, grande y nuestra. Yo es que vi ahí una chica que hace videos de Lego. Ok. Y agarró una escena de Lego Movie. Cuando el protagonista se levanta de la cama y empieza a recorrer su habitación y va hasta su librero. Y aparentemente está buscando un libro. Y de repente llega hasta la botella de cerveza que esta vez aquí hizo una miniatura de cerveza, la personalizó y también metió la música. Sí, la verdad es que ha sido una anécdota bien entretenida, bien chistosa. Yo no recordaba esto, para el que no sepa de qué estamos hablando, se hizo bastante popular por TikTok, YouTube, etcétera, redes sociales en general. Que por allá por el año 2003, cuando se exhibió la versión remasterizada y corregida con escenas adicionales de la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, como se conocía en Chile, después de que se empezaran a estrenar las películas de las precuelas, hicieron una campaña publicitaria donde intercalaban comerciales de cerveza Cristal, sincronizando los movimientos con escenas de la... O sea, sincronizando los comerciales con escenas de la película, de manera que sin que hubiese un corte o un momento de continuidad, etcétera, que fuese evidente, hicieras una transición directa a un comercial de esta cerveza. Y le llamó tanto la atención a los gringos, sobre todo, que empezaron a hacer multitud de memes y chistes relativos a este comercial, que es bastante particular. Por lo menos parece que nadie más lo había hecho, o si lo hizo, no lo hizo de una manera tan notoria. Y pasaron 20 años para que el resto del mundo supiera, así que es una cosa bien, bien extraña. En mi caso, como a esas alturas ya tenía la trilogía en VHS, estamos hablando de esa época, no las vi de nuevo como las vi cuando tenía, no sé, 5, 6, 7 años. Así que no recordaba realmente los comerciales. Algo debo haber sabido porque no me llamaron la atención como algo novedoso. Fue como que recordé algo que sabía, pero no lo tenía presente. Y ciertamente no esperaba este nivel de impacto en otros países. Sí, más bien yo creo que fue la sorpresa, porque eso de publicidad integrada dentro de la película, así como que pues para que no se vea tan marcado el corte comercial, pues sí suena a algo que tendrías que obtener demasiados permisos del estudio, la distribuidora, y es algo que me imagino que se saltaron por completo. Claramente no lo hicieron, Beto, por eso lo lograron, por eso lo ejecutaron. Sí, por eso existe, sentido, porque si hubiese pedido las autorizaciones no se las habrían dado probablemente. Lucasfilm, al menos antes de Disney, tenía fama de que eran muy abiertos a ideas. Si la idea les parecía creativa y les parecía que no afectaba en ningún modo la marca de Star Wars, aceptaban. Que es la razón por la que aparecieron, por ejemplo, los comerciales de Energizer. ¿Te acordarás que estaba aquel en el que se le apagaba el sable de Luz Vader? Y era porque las cosas que usaba pilas de otra marca. Okay. Y pasaba ahí el conejito burlándose de Vader porque su sable no. Y eso, yo recuerdo que hizo una entrevista a los responsables de la campaña. Y se la presentaron y les gustó mucho. Y decían que cuando mandaron la solicitud a Lucasfilm fue pues que okay, ya hicimos todo el trabajo previo. Lo que puede pasar es que nos digan que no, a ver qué pasa. Ellos están convencidos de que no lo iban a aceptar. Y la respuesta de Lucasfilm fue muy interesante. Oigan, sí, nos gusta. Si tienen más ideas para expandir la campaña, nos gustaría escucharlas. Y sí, hubo como tres o cuatro comerciales distintos porque realmente veían que era algo que mantenía en un lugar visible a la franquicia sin afectar de alguna manera. Que en el caso de Cerveza Cristal, creo que el problema es el hecho de que se trata de una bebida alcohólica en una franquicia creada mayormente para niños. Yo creo que ahí es donde está el pequeño problema, que hace evidente que obviamente nadie le pidió permiso a nadie. Sí, Sí, definitivamente. Me parece que lo que hizo Lucas en su momento fue un cyst and desist. Porque es lo primero que haces. Claro. En lugar pero de meterte en problemas legales. No llegó a demanda propiamente tal, a una disputa legal dolorosa. Sí, dejamos de hacerlo, retiramos los comerciales que ya están y ya. No va mayor, nada más una amenaza de o dejas de transmitir eso o te llevo a la corte. Y creo que estamos de acuerdo en que casi nadie quiere ir a la corte contra Disney, ¿no? Y menos en Chile, Beto. Yo creo que en ningún lugar del mundo. Sí, pero puede ser un tema largo en Chile porque creo que no hay... No existe una jurisprudencia, a ver si existe, pero no hay un tema tan desarrollado de como de antecedentes, de causas anteriores importantes relativas a este tipo de temas. Generalmente se ven en una corte especial, que no es exactamente una corte, que tiene que ver con los temas de patentes comerciales, y cuando llegan a la Corte Suprema, digamos, los principios que aplican en otros países, en Chile, no funcionan del todo bien, no funcionan de la misma forma, porque tiene otros criterios. Por ejemplo, las indemnizaciones que pone Estados Unidos por responsabilidad extracontractual, conductas inmorales, bla, bla, bla, inmorales comerciales, cosas así, en Chile prácticamente no se dan. Las indemnizaciones en Chile son, entre paréntesis, bajas. Así que, en fin, es un tema que yo creo que es árido y aburrido y no vale la pena que lo comentemos, pero es otro cuento. Sí, y que esto pues también en las preguntas, aunque ya tiene algunas semanas que salió esto en circulación, le preguntaba JJ1049, dice, quiero pensar que esto va aquí, Esteban, ¿por qué hay un comercial de cerveza Cristal en A New Hope? Pues se hizo. Y no solo en A New Hope, también fue en las otras dos películas. Fue en la trilogía completa. Sí. Sí, de hecho yo el primero que vi cuando empezaron con esto es la secuencia final del regreso de Jedi, ya en el Salón del Trono, a bordo de la Estrella de la Muerte, que cambia la escena en la que el emperador trae el sable de Luke, sí. y en lugar de esto es una lata de cerveza. Creo que ese fue el primero que yo vi circulando con nosotros. Hay otra de regreso del Jedi donde Luke está cansado entrenando. O sea, no es regreso al Jedi del Imperio Contraataca, está cansado entrenando y va a recoger algo para beber y toma una cerveza. Sí. Y el otro que circuló mucho es de la primera película, cuando Obi-Wan le va a dar el sable que fue de su padre, y en lugar de su sable, la botella de cerveza. Sí, la lata de cerveza. Y cerveza Cristal, por cierto, por lo menos para mi paladar, es una cerveza bastante mala, por si les apetece probarla. Porque no, esa era la otra pregunta que teníamos, que a Lucas Arthur dice, ¿y qué tan buena está esa cerveza? Es una cerveza barata, es una cerveza económica, tradicional, muy antigua, originalmente se llamaba Pilsener Cristal. Ignoro si la gente de República Checa estará de acuerdo con que le digan Pilsener. Hay mucha gente que le dice así a todas las cervezas claras, entonces... No, sí, no sé. Lo que pasa es que tiene cierta diferencia con una lager propiamente tal. Una Pilsener tiene un proceso de fabricación levemente distinto. Sí, pero entonces, claro, las divides en esas dos categorías, Pilsener, sí. y lager. Entonces ya no importa, ahí no hay definición de origen como pasa con algunos licores, entonces. Claro, sí, y en Chile incluso se habla de Pilsen o de Pilsener. En fin, eso se eliminó. Y pasó a llamarse cerveza Cristal solamente para, no sé, supongo que por un tema del paso del tiempo, de ajustar la marca, bla, bla, bla, bla. Yo creo que en los 90 más o menos dejó de lado el nombre de Pilsener Cristal. Y es una cerveza barata, anda, no sé, por unos $2 el litro o algo por el estilo. Tal vez menos. Sí, tal vez menos. $1.50, por ahí. A mí no me gusta. Realmente no tengo mucha idea de cuánto cuesta una cerveza, entonces lo que me estás diciendo tampoco me sirve de mucho. No, hay que cerveza hay cualquier precio, puede haber desde... Pero estamos hablando de una cerveza comercial de fabricación industrial que se distribuye en todo Chile. Es una cerveza de alta venta, pero de baja calidad, en mi opinión. Ahora, depende de lo que les guste, porque si son fanáticos de Tecate, Corona, Budweiser, Miller, les diría, ay, pobrecitos de ustedes en primer lugar. Segundo lugar, en ese caso tal vez sí les agrade un poco la Cristal. Pero bueno, es una cerveza típica por acá, junto con la escudo, deben ser las cervezas más populares. Ambas son malas, pero prefiero la escudo. Si tengo que elegir una de las dos, elijo la escudo. Pero si tengo más opciones, las dejo las dos en la mesa o en la mano de alguien más. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas ahora sí? Me parece bien. ¿Por dónde empezamos? ¿Discord, Twitter o YouTube? Partamos por Discord porque hay bastante. No sé si bastantes, pero sí más que en las últimas semanas. A veces parece que los hemos estado amenazando para que callen. Dice Martín Iván, creo que constantemente se pregunta sobre series y cosas que valían la pena de New 52, pero casi nunca preguntan sobre qué les pareció Marvel Now. ¿Había algo interesante todo ese relanzamiento o solo fue un lavado de cara igual que un New Marvel Now? Aquí hay que empezar por el hecho de que en realidad no es un relanzamiento, ¿no? Porque sí. A diferencia de DC, que parece que hace por lo menos uno cada 10 años y últimamente cada 5, en Marvel siempre ha sido más de la idea de lo que podría considerarse como un soft reboot, ¿no? Como que nada más deciden cambiar un poquito la orientación de la línea, hacen algunos cambios cosméticos, cambios de equipos creativos y se lanzan nuevos números uno sin que realmente sea un relanzamiento de la línea, ¿no? Nunca se meten con temas de la continuidad más allá de los retcons internos. Entonces yo creo que eso hace que también no sea de tanto de, oigan, ¿qué les pareció esto? Porque más bien es como una iniciativa de tratar de generar atención a los nuevos equipos creativos. Sí, en sus series principales. Más como, no sé cómo traducir esto, Beto, pero más high concept con franquicias tradicionales, básicamente. Sí. Yo diría que hay dos lanzamientos importantes en esta primera oleada de títulos, que son el All New X-Men de Brian Michael Bendis y Stuart Immonen, y los Avengers de Jonathan Hickman. Sí, que era el centro de, ¿no? Que de entrada pues esto se dio después del crossover entre Avengers y X-Men. Uh-huh. Entonces eso era la razón por la que también esto giraba alrededor de esos dos equipos, ¿no? La serie nueva de los X-Men y la serie nueva de los Avengers. Sí. Aquí hay algunas cosas que... aquí hay otro lanzamiento muy importante, Beto, que son... me parece que es la segunda parte, no estoy seguro, no sé si te acuerdas. Thor, God of Thunder de Jason Aaron y Zsasz Rivitch. Creo que esta es la primera etapa de Jason Aaron. Según yo, ellos ya estaban antes, pero ya ves que Thor ha tenido no sé cuántos números uno, entonces... Sí, y por eso me confundo. Sí, porque pasó con varias series, ¿no? Que ya estaban esos mismos equipos creativos, pero tuvieron un número uno a la mitad de su etapa en los títulos, justamente para tratar de darles un empujón promocional junto con las series que estaban lanzando en ese momento. Entonces, sí, eso es lo que causa confusión con algunas. Otra de las que ocurrió eso fue Silver Surfer, la razón por la que hay dos números uno en la saga de Slott y Michael Red. Es justamente por esto, porque pues también ya estaban ellos en la serie, pero cuando se estaba preparando todo esto, dijeron, les ponemos otro número uno, muchachos. Vamos a ver si levantan un poquito las ventas en la mitad. Sí, bueno, no estoy del todo seguro que esto sea, digamos, la primera etapa de Jason Aaron en la serie. Si es la primera o la segunda, no recuerdo con certeza. Si es la segunda, la verdad es que es como una especie de relanzamiento estilo Green Lantern o Batman, en los New 52, donde en realidad seguiste con lo mismo. Solo le pusiste un número uno y le agregaste un subtítulo al cómic. Si es la primera, sí, es un número importante porque es una de las etapas más destacadas de la serie. Que es algo más común en Marvel, ¿no? Que lanzas un nuevo número uno más como para tratar de atraer atención hacia la serie, que decir, va de nuevo, no funcionó y ahí vamos otra vez. Más bien es como, ok, creo que nadie los estaba apelando y nos parece importante y se lanza un nuevo número, aunque se conserve el equipo creativo, ¿no? Y habría que recordar también que lo que llaman el trade dress, esas caídas de incentivos en las portadas, se grabaron a series ya continuas que no reiniciaron. Y la verdad es que es una etapa en la que Marvel tenía bastantes buenos títulos publicándose, porque por ejemplo, entre esas series que no empezaron con un número uno y tenían muy pocos números como para numerar, estaba el Hawkeye de Matt Fraction y David Aja, que no recuerdo si partió en el 6 o el 7, que fue cuando le empezaron a poner el 6, este banner de Marvel Now, pero pues tenían 5 o 6 números publicados antes de eso, no le dieron mucho caso a ver, espérense, va otra vez desde el 1, no cambiaron la numeración. Mira, acá en la página de Wikipedia dice que parte con el número 6, así que en realidad fue solamente ponerle el logo encima. Ajá, que fue lo que pasó con la serie de Captain Marvel que hizo The Conic. Que no me acuerdo quién la estoy dibujando, pero eso ya fue como por el número 10, porque se había partido un poquito antes que Hawkeye. Igual esa no se renumeró. Sí, es que, bueno, realmente cuando tienes una serie que es conceptualmente exitosa, ¿qué sentido tiene relanzarla solo por relanzarla? Cuando estás haciendo lo que es, sin mayor discusión, probablemente la obra más importante con el personaje en un periodo bastante extenso. No tiene sentido cortarla para relanzarla con alguien más o con otro nombre. Tiene más sentido continuar en una etapa exitosa que hacer un relanzamiento. En ese sentido fueron bastante más sensatos que DC dijo, no, todo se relanza, punto. Sí. Salvo que en Batman no había una continuidad que partiera de cero, ¿no? Era como si llegas durante la historia, sí, reiniciaste todo menos esto y sí, Green Batman Lantern. Y Green Lantern fueron solamente, pongámoslo, un número uno. Sí. Y por ejemplo, el Marvel sí toma las decisiones un poquito más... Sí, título a título, ¿no? Porque dentro de estas series que mencionamos que tenían pocos números, no le vieron mucho caso empezar con otro número uno, pero otra que ya tenía bastantes más números fue con el X-Factor de Peter David, ¿no? Que en aquel entonces, sin embargo, ya lo estaba dibujando Nick Klein, y ahí la razón por la que no le pusieron un número uno fue porque coincidió con el número 250. Entonces, mira, vamos a ponernos como parte de esta iniciativa con el número 250. Por si alguien no está suficientemente confundido con las numeraciones, vamos a causar más dolores de cabeza. Mira, aquí me aparecen, a ver, el listado completo es que hay algunos que me confunden, yo lamentablemente aquí no tengo una claridad de los tiempos, pero hay algunos títulos que yo los recuerdo con bastante cariño, por ejemplo, Avengers Arena de Denny Hopeless y Kev Walker. Muy divertida. Buenísima. Un robo, pero buena. Nadie está diciendo que fuera original, desde el logo sabías que era lo que estaban homenajeando. Sí, está. Beta, hay que aclararlo para el que no tenga idea de qué estoy hablando. Estaban tomando la idea de Battle Royale. Sí. Que manga, es un manga bien popular. Está el Captain America. Película y serie de televisión, no sé qué tantas cosas más. Sí. De ahí salió. Está el Captain America de Rick Remender y John Romita Jr., que lo considero mayormente bueno, pero creo que el final no es muy bueno. Sí, no cierra bien, pero la serie en general era bastante sólida. Está, me estoy saltando algunos, está el FF de Matt Fraction y Mike Allred, que es bastante disfrutable, pero diría con tanto intrascendente. Sí, porque se le veía como un anexo a los Fantastic Four, ¿no? Que en ese sentido también tenían mucha libertad para hacer cosas que a lo mejor les hubieran dicho que no si fuera el equipo clásico, pero una serie que a mí me gustaba bastante, y que además Fraction estaba escribiendo las dos series en aquel entonces. Sí, están los Guardians of the Galaxy de Brian Michael Bendis y Steve McNiven. Diría que este proyecto también pasó un poco sin pena ni gloria, en mi opinión. Y él sufrió del síndrome de Bendis, ¿no? Alargar demasiado las historias. Sí, y demasiado tradicional. Es que es muy como historia muy convencional de cómics de superhéroes esa etapa de los Guardians. No, a mí no me desagrada, pero tampoco la recuerdo como algo que le recomendaría leer a la gente así. ¡Anda! ¡Sal de tu camino y anda a leer esto! No es lo que recuerdo. A ver. El Iron Man de Kieron Gillen no lo recuerdo, Beto. No sé si lo leí. No estoy seguro. Y yo sí es cuando estaba con Lan como artista, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, era una serie bastante sólida. Ya ves que Gillen en realidad es de esos autores que tiene un piso bastante elevado, entonces incluso sus proyectos más insignificantes tienden a ser por lo menos sólidos, y yo creo que ese era el caso con este. De repente tenía alguna exploración de temas bastante interesante, y Gillen es de los que le gusta escarbar un poquito en la historia y mitología de los personajes para sacar cosas, y yo creo que esta era una serie de esas que quizás merecía haber tenido más atención. Es que de haber dado que un par de años, ¿no? 22 números. Ahora, es como... Bueno, Marvel tiende a relanzar y tal vez haya seguido un poco más, pero por lo menos es lo que señala acá. Luego está los New Avengers de Jonathan Hickman y Steve Epting, que son el segundo título, porque el título principal era Avengers y el dibujante era... Uy, se me olvidó. En Avengers, en aquella época, debe haber sido Hickman, ¿no? Sí, no, pero el dibujante no, partió con... ¿El dibujante era Opeña? ¿O no sí. partió Opeña? Estoy casi seguro que partió con Opeña. y las portadas eran del tipo que con el que hizo Shield. Siempre se me va el nombre. No. ¿Cuánto? Dennis Weaver. Sí. No, Dustin. Dustin Weaver. Perdón, Dustin Weaver. El, ¿qué más? Los Secret Avengers de... No, este no... Nick Spencer y Luke Ross no me parece que haya sido más. Ah, Beto, está el Superior Spider-Man de Dan Slott y Ryan Stegman. Que odiado en un inicio y después aclamado. Uh-huh. Primero todo uno, esto, ¿por qué mataron a Peter Parker? Y después, pero esto está muy bueno. Mira, yo nunca me sumé al bote de la negatividad. Creo que siempre, o sea, siempre tuve claro que iba a volver Peter Parker. El tema era cómo te iba cerrando las puertas Dan Slott. Que era como, yo creo que disfrutaba así. Estos creen que lo voy a resolver, no, así, que... pero esta serie partió justo cuando él vino a México. No recuerdo si salió el número uno de Superior una o dos semanas antes de que él viniera a México. Y en México, cada vez que lo presentabas, entró diciendo, sí, yo fui quien mató a Peter Parker, y saben qué, jamás va a regresar. Retaba a la gente en público, en las conferencias y demás. Y le reclamaban en la mesa con las cosas. ¿Por qué lo mataste? Ya me estorbaba. Le iba a hacer algo distinto. ¿Cuándo va a regresar? No va a regresar. Jamás. No, jamás. Nunca va a regresar. No esperen volver a verlo. Y hacía una risa de villano que él se divertía mucho haciendo esto. Y después él ha comentado que gente que lo iba a insultar después le pedía disculpas en otros eventos. Yo me molesté mucho al principio, pero después me encantó y se convirtió en mi cómic favorito. Entonces sí es una serie que también tuvo un peso bastante importante en su momento. Sí, hace, diría que hace 10 años ya. Tal vez fue uno de los cómics de los que más habló por bastante tiempo. Sí. Ok, seguimos. Esta serie creo que tuvo partida de caballo inglés, como se dice por acá, pero no terminó del todo bien. Uncanny Avengers de Rick Remender y John Cassaday. Sí, el concepto de tener un equipo mixto, ¿no? Con mutantes intercalados con héroes tradicionalmente parte de los Avengers. Parte muy bien, sí, después se empieza a perder el Red rumbo, Skull, pero... se robó el cerebro del profesor X. Sí, sonó una premisa tan absurda que al menos durante varios números fue bastante interesante. Sí, es como de estos seriales de los 50, pero aplicado en un cómic de superhéroes. Sí. Películas de terror de los 50, en realidad. Sí, así, científicos locos. Bueno, hay otros que los voy a mencionar, pero tampoco los recuerdo con demasiado entusiasmo. Está Uncanny X-Force de Sam Humphries y Ron Garney, que esta es la segunda Uncanny X-Force. Es malo, pero palidece comparado con la serie original de Remender y Peña. Exacto. Está Wolverine de Paul Cornell y Alan Davis, que esto debería haber sido genial. Era muy entretenida. No, nunca llegó a ser buena, pero era bastante entretenida, ¿eh? Sí, que lamentablemente me pasa eso con varios cómics de Paul Cornell. Creo que es un tipo bien talentoso, pero no ha tenido un... Tal vez lo mejor que recuerdo de Paul Cornell es una miniserie que hizo de... ¿cómo se llama? De The Knight and the Squire. De estos personajes que son las versiones inglesas de Batman y Robin. Que es bastante buena, sí. Pero es que en realidad Cornell es alguien que está más acostumbrado a escribir ciencia ficción. Habría que recordar que él trabajó en Doctor Who escribiendo para la serie de televisión. Sí, pero hizo como 2 cómics. Capítulos. Ajá, sí, o sea, no... Vamos, no hay escritores que tengan muchos episodios en Doctor Who. Generalmente hay los invitados que tienen 2, 3 episodios. Sí, salvo Steven Moffat. Sí, hay un puñado de escritores que pueden decir que tienen más de 5. Moffat tiene decenas, pero en realidad, pues escribir para Doctor Who es por eso que mucha gente lo considera un privilegio. O sea, sí. Tiene 2 episodios, ¿sabes qué? Tiene lo mismo que Neil Gaiman. Partamos por ahí. Que Nigelman también solo es 2 episodios de Doctor Who. Pero en cómics tenía algunas cosas interesantes, sobre todo cuando hacía cosas propias. La serie que tenía, que partió en Vertigo y después se fue a Image, era Saucer Country. Esa era muy buena. Sí, Saucer Country, sí. Sí. Es muy, muy buena. Y tal vez porque era un concepto muy, muy bizarro, muy propio, más que trabajar en, digamos, con los juguetes con de otra empresa. Propiedades de alguien más, sí. Es algo que él concibió desde un inicio y se notaba que se estaba divirtiendo en cosas que le interesaba hacer. Y es una serie muy, muy entretenida. La que tú dices de Knight and Squire, de hecho apareció como un spin-off de Batman, ¿no? Porque creo que incluso era Batman, Knight and Squire. Y es muy entretenida porque pues juega justamente con ella tras tocar todos los elementos que tú haces con Batman y Robin y sacarlos de su elemento de ciudad gótica. y ponerlos en un entorno cultural distinto, ¿no? Porque sí, es una razón por la que no es superhéroes en Inglaterra, es porque es un país completamente distinto, con una idiosincrasia diferente, y esto afecta cómo sería un grupo de vigilantes nocturnos, en este caso la pareja, que es el lo dinámico, pues funciona de una forma muy distinta en ese entorno, y es una expresión que resulta bastante interesante y bastante entretenida, porque te lleva a hacerte preguntas, ¿no? Sobre por qué el equipo de Batman funciona de cierta manera y por qué es algo que no puedes acomodar en otras partes. Sí, y había un personaje que me causaba mucha gracia, que era el análogo del Joker, que era una rima, pero no me puedo acordar cómo era exactamente el nombre. En fin, está Uncanny X-Men, que era la otra serie de Brian Michael Bendis con Chris Bacalo, o Bachalo, ¿cómo se pronuncia? No sé. X-Men, según Richard Starkings, es Bachalo. Ok. Me regañó dos veces por decir Bacalo. La otra serie de X-Men era X-Men de Brian Wood y Oliver Coipel. Uh-huh. Y a ver. Había una más que se llamaba Young Avengers, ¿no? Sí. X-Men Legacy, de Cy Spurrier y Tan Eng Wat. Young Avengers con Kieron Gillen y Jamie McKelvey, Beto. Muy buena. Es también de esas series que yo creo que más gente debería haber leído. Bueno, está Captain Marvel, que es lo que ya mencionaste. Además, hay una posibilidad de que la gente pueda ir a leerlas todavía, ¿no? Porque diera la impresión de que el MCU está preparando esa alineación de personajes, ¿no? Entró con América Chávez, ya tenemos la biografía de Hawkeye, una manitaría Wiccan y Holgen, pues, una especie de introducción, no del todo, pero podría surgir de cosas que eran ahí, y la versión adolescente de Loki, que la vimos como parte de otro mundo, pero sí es una serie que merece más atención, a ver si cuando hagan su propia versión para el MCU, la gente una se acuerda de esto, parece una colección. Concepto. Sí, algo así. Ajá, tomar esto como base y meterle en unas otras cosas. Creo que es algo que le daría atención a esto y probablemente podríamos ver un tomo compilándola toda, ¿no? Porque eran menos de 20 números, que han sido como 18. Sí, 15. 15, ok. Pueden hacer un tomo de pasta dura perfectamente con los 15, como los deluxe. Y yo creo que eso iría muy bien como companion si es que aparece algo de esto en la pantalla. Ok, luego hay una serie de hoy un listado de series que ya habían partido y que recibieron el logo, que lo vamos a saltar. Y están las series de la segunda oleada de lanzamientos, donde destaca, en mi opinión, absolutamente, The Superior Foes of Spider-Man, que es una excelente, excelente serie de Nick Spencer y Steve Lieber. Sí, igual, esa afortunadamente sí se convirtió en un éxito, sobre todo por el boca a boca, ¿no? Era un secreto difícil de guardar qué tan buena era esa serie. Sí, y además que cada cierto tiempo los superhéroes se ponen demasiado serios y logra aparecer alguna serie de comedia. Y esta es una comedia ya, yo creo que buena por el guión y destacadísima por el arte, porque la forma en la que ejecuta los chistes Steve Lieber, la verdad es que es extraordinaria. Es probablemente uno de los mejores artistas para hacer actuar a sus personajes. Sí. El lenguaje corporal, expresiones faciales. Es muy, muy bueno lo que hacen ese. Ok, después viene el listado completo del All New Marvel Now, pero creo que lo vamos a omitir, Beto, porque esto sería un especial de Marvel Now y creo que no es el caso. Los que dicen que fue una lavada de cara, nada más recordemos que fue el primer trabajo mainstream grande en una de las dos grandes de Tradmore, ¿no? El Ghost Rider. Así es de que si algo bueno salió de eso fue justamente que más gente empezó a ver el trabajo de Trad. Cierto, Beto, era muy bueno esa. Además que me gusta tanto el trabajo de Tradmore. Creo que lo más impresionante para mí de ese primer arco, Beto, ya que lo lanzaste, es que Tradmore, que en esa época llevaba, ¿cuánto? ¿Dos series? ¿Dos series de seis números? Porque todavía no salió la tercera de Luther Strauss. No, y hasta donde yo sé era lo único que había hecho, tal vez hizo algo más, pero era un a lo mejor dibujante emergente. Por el estilo. Pero sí, tal cual, él apareció de golpe y sorpresa con de Strange Talent of Luther Strauss. Como que seis números. Salió del vientre de su madre a los 25 años con un Eisner bajo el brazo prácticamente. No, salió con una hojita doblada que decía, vale por un Eisner, a canjear cuando guste. Algo así. Pero bueno, lo que iba a mencionar es que una de las cosas más difíciles de hacer en un cómic son secuencias de persecución. o autos andando, porque en un cómic no tiene mucho sentido. Y hay una persecución hay una persecución de autos, no me acuerdo si el número 1 o 2 de All New Ghost Rider, y es delirantemente bueno. Extraordinario. Y si no me equivoco, también de los lanzamientos de ahí fue cuando le cambiaron el título al X Factor de Peter David, ¿no? Que era All New X Factor. Y también debe ser cuando apareció el volumen, ya mis cebolas, pero creo que era el 3, cuando regresa Peter Parker, que parte Amazing con un nuevo número 1, que es con Humberto Ramos. Sí. Los primeros números, ¿no? Sí, tal cual. Así es de que, pues también yo, los que le ponen peros al All New, me parece que también hay cosas bastante interesantes en esa etapa. Sí, sí, hay bastantes cosas bastante buenas, pero en realidad diría también que el promedio de bateo de Marvel en esa época era bastante alto. Bastante alto, sí. Porque es la misma época en la que partió la primera serie regular de Black Widow, ¿no? Que era la que bajaba Phil Noto y describía, ay, cosas de este tipo que hacían los cómics militares en Image. Nathan Edmondson. Él. Que es la primera serie regular de Black Widow, ¿no? Que también había dado por ahí como de 2 años. Y que cuando decíamos, ah, no, nunca volvemos a ver algo tan bueno de Black Widow, vinieron Mark Waid y Chris Amia a callarnos. Sí, yo la encuentro buena, seca, Beto, pero hay un cómic acá que lo encontré en el listado, que este sí que es muy bueno, aunque se nos ha caído un poco. El Moon Knight de Warren Ellis y Declan Shalvey. Bueno, no se nos cayó, más bien, pues, perdió un poquito de brillo después de los escándalos. En realidad son solo los primeros 6 números, porque después, como suele ocurrir, Warren Ellis se va. Declan Shalvey sigue un tiempo, pero después es reemplazado por... Es que primero, si no mal recuerdo, los siguientes 6 números los escribe Brian Good. Sí, el brillo se perdió. Todos los otros números los escribe Brian Good, pero después cambia también el dibujante por el que estaba haciendo Human Target en DC con Tom King. Greg Smallwood. Pero Smallwood llega con estatua de Good, ¿o no es el ya hasta que llega Lee Mayer a hacerse cargo de la serie? Yo diría que es después del número 12 que llega Greg Smallwood. Pero no estoy 100% seguro. Brian Good, ¿no? ¿Ah? Porque según yo, Brian Good también se quedó nada más 6 números. Ah, ok. Creo que son 6 de él y 6 de Good, y luego es Lemire. Y creo que es Lemire con Smallwood. Creo. Ya. A no ser que haya llegado Smallwood primero con Good y después se quedara con Lemire. No apostaría que tengo razón. La verdad es que no me acuerdo bien cómo estaba por ahí, pero fue algo así. O sea, Good tampoco hizo tantos números. Okay. En todo caso habrá hecho 12 máximo. 6 mínimo, 12 máximo. Pero no. Igual no me atrevo a decirlo porque pues también estamos hablando de hace que 9, 10 años. 10. Pero, okay. Pero sí, o sea, hay bastantes series bastante entretenidas que yo diría que se quedaron en la memoria de todos. ¿No es también de parte de esa era, no fue cuando partió la serie de Loki que escribía Lee Wink? A ver, deja buscarla porque no la vi. Sí. Loki, Agent of Asgard, de Al Ewing y Lee Garvett. Esa también era bastante buena. Uh-huh. Sí. Y también es cuando nace Miss Marvel, ¿no? Yes. G. Willow Wilson y Adrian Alfona. A ver, entonces, ¿cómo dicen que esto fue nada más una lavada de cara? Seguía siendo, como decías, el altísimo promedio de bateo que traía Marvel en aquella época. O sea. Sí. O sea, no lo dijimos nosotros, Beto. A mí me parece que hay mucho... Como en todos lados hay proyectos más destacados que otros, no me parece que haya series malas acá. No hay cosas como, no sé, Grifter. Sigo pensando que es un personaje que han desperdiciado. Podrían hacer algo bueno con él. No digo nada, sí, de Grifter, sí. Digo de la serie de Grifter que lanzaron. Ah, sí, las series han sido muy malas. Por eso, a eso no, me refiero. No sale... El nivel para de calidad, no había algo como eso. En DC rara vez han dejado que alguien que tiene una idea de qué hacer con los personajes de Wildstorm los toque. Fuera de Matthew Rosenberg, creo que le han dado el personaje a gente que no sabe ni de qué se trataba. No y había, hablando de Grifter... No había un también... Wildstorm con el de Martian Manhunter de líder, ¿no? No, pero los Wildstorms de Rosenberg sí es en que se ve que creció con esos personajes y se nota. ¿Te acuerdas? Stormwatch partió con Paul Cornell y después trajeron ¿cómo se llama el de Shade? Peter Milligan. Peter Milligan, ¿no? No me acuerdo. Parece que sí. Bueno, en fin. Hay bastante aquí que leer y revisitar. Hay muchísimas series que se han transformado, no sé si en títulos siempre verdes, como les gusta decir, pero sí bastante destacados. De esos del New, también, estoy casi seguro que Silver Surfer partió en Marvel Now. Y luego el segundo número no fue en el óleo, no sé, ahí con la lista que tengas como usted. pero también, según yo, de esa época es el She-Hulk que escribía Charles Soule, que estaba todo basado en acorde, recordando que Charles Soule es abogado, que eso lo dibujaba Javier Pulido, y era una serie también bastante buena, que no duró mucho, debe haber sido un año. Y también de esa época debe ser el Punisher de Nathan Edmondson, que retomaba mucho de darle el background militar a Frank Castle. Que fuera de que estaba Mitch Gerards copiando actores, y aparte no de muy buena manera, creo que la serie era bastante sólida. Pero sí, sí había títulos bien interesantes en ese época en Marvel, ¿eh? Sí, sí, el Rocket Raccoon de Scott y Young, que era bastante entretenido. También, muy divertido. Ok, Beto. Creo que eso es suficiente. En resumen, ¿valía la pena el Marvel Now? Sí. ¿Es un relanzamiento propiamente tal? No. Es un retoque de la línea, cambios de equipos creativos y utilizar, ojalá, nuevos conceptos y traer, revivir personajes antiguos, franquicias un tanto. Había que desempolvarlas un poquito. Cuando preguntaron a Joe Quesada, él hizo una descripción, algo así, ¿no? Decía: esto no es un reboot, es un cambio de dirección, un cambio de enfoque, algo así decía, ¿no? Es que lo que siempre ha hecho Marvel no es de borrón y cuenta nueva, es de ok, vamos a cambiar un poquito la filosofía de lo que estamos haciendo, y es como un soft reboot. No había partir de cero jamás. En la misma situación que DC, claro que necesitaba un maquillaje nuevo, porque claro, DC con el impulso inicial de los New 52 logró tomarse el primer lugar de las ventas, creo que por uno o dos meses, algo así. Pero fue un impulso bastante importante que fue efímero, porque el entusiasmo decayó con el paso del tiempo. En el caso de Marvel, creo que en muchos, o en la mayoría de estos proyectos, primó un buen desarrollo creativo, que lamentablemente faltó en muchos de los proyectos de los New 52. Que pues también recordemos la cantidad de cosas que les pedían cambios y cuántos escritores se fueron después de un puñado de números porque no los dejaban trabajar. Y que pues sí, una cuestión sobre todo de dirección editorial. Es que creo que la gran diferencia está en que DC te decía: mira, vamos a hacer una serie de Stormwatch y Martian Manhunter va a ser el líder, tú escríbelo. En cambio, en Marvel llamaban y le decían a los artistas: esto me lo estoy imaginando. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué propones? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué le cambiaría a este personaje? ¿Qué te parece interesante hacer con esto? Marvel tiene esos retiros de escritores que sirven justamente para que presenten pitches. Que cuando un escritor tiene una idea de algo que quiere hacer con un personaje o un equipo, la plantea ahí. Y sobre lo que él plantea, muchos de los escritores presentes aportan ideas y hay ahí una cierta sinergia de estar pensando en qué podemos hacer con esa serie, y si hay un sin equipos creativos para lanzar nuevas versiones de las series o cambiar el rumbo de alguna serie en particular. Entonces me parece que es un enfoque mucho más saludable, porque pues de entrada tienes a autores que les interesa hacer eso y que parten con esta serie de tips y consejos de otros escritores y editores para redondear los consejos antes de empezarlos. Entonces yo creo que eso ayuda a que no se sientan tanto como golpes bruscos de timón, que es lo que pasa en DC. No, esto no está funcionando, hagamos algo completamente diferente, al otro lado. Oiga, pero estamos contestando hace dos meses, ¿a quién le importa? Necesitamos cambiar el rumbo. No, y cuando depende de la creatividad de alguien que no es creativo, parte en un escalón muy bajo. Sí, generalmente le daban el voto final de que sí iba a ser con las personas a los editores, y eran editores sin experiencia, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se notaba mucho la diferencia entre las dos editoriales toda la década pasada. Sí. Ok, Beto. Sigamos con el resto de las preguntas. Ok, después viene Arturo López. ¿Se vieron los lanzamientos para la nueva etapa de los X-Men? ¿Hay algo que les entusiasme? No, no lo pues vi, digamos. No es que no me entusiasme. Hubo un anuncio en uno de los eventos recientes, no recuerdo si fue en Emerald Conf, pero habían ya anunciado que iba a haber un panel, y pues lo que hemos estado especulando, ¿no? Que Gail Simone había estado dando pistas de que iba a estar trabajando con los mutantes sin decir nada de forma más, más concreta, ¿no? Era nada más como teaser de decir esto es algo en lo que voy a trabajar y pues ya les contaré más adelante, y pues no se dio el anuncio completo, porque nada más anunciaron los equipos creativos de las tres series principales, que en lugar de tener dos títulos de los X-Men, como ha sido la tradición, que son X-Men y Uncanny X-Men, ya sabemos que a veces hay algunos títulos adicionales, y esta nueva etapa ya con Tom Brevo como editor de la línea, y pues va a partir con tres series nuevas, que son de las que se anunciaron los equipos creativos, y que además de X-Men y Uncanny X-Men, se anunció una tercera serie que se llama Exceptional X-Men. Esos son los tres anuncios que se hicieron ya con equipos creativos. Que así es como sabemos que Gail Simone y David Márquez van a encargarse de Uncanny X-Men. Que Jed MacKay y Ryan Stegman van a ser equipo en X-Men. Y que Al Ewing y Carmen Carmero van a tomar Exceptional X-Men. Entonces, pues lo que vimos por ahí fue también que presentaron unas portadas que son de estas variantes interconnecting, en donde puedes ver las alineaciones de los equipos, ¿no? Entonces el equipo de cada una de estas series, pues teníamos en una portada a Wolverine, a Gambit, a Jubilee, Nightcrawler y Rogue, formando uno de los equipos. En otro tenemos a, que ese es el que va a escribir Gail Simone. Que Gail Simone escribiendo a Gambit después de tanto criticarlo va a ser interesante ver qué es lo que hace con el personaje. Me hubiera gustado ver qué hace con Cyclops después de que tiene años haciendo chistes al respecto, pero parece que Cyclops va a estar a cargo del equipo oscuro en este caso, porque son Cyclops, Beast, Psylocke, Magic, Leviathan, Quinton Wire. Se ve una silla voladora, pero con el casco de Magneto, entonces no sé si es Magneto en la silla de Javier o Javier usando el casco de Magneto. No sé por dónde vaya eso. Y Iceman. Ese es el equipo de la serie sin adjetivo, el X-Men a secas. Y en el otro, la idea son tres personajes nuevos que cuando los ve Kitty Pryde decide que ella los va a entrenar, pero al mismo tiempo Emma Frost está pensando lo mismo. Entonces ahí creo que va a ser un poquito de dinámica de marcar esta rivalidad que hacemos que existe entre Kitty y Emma, viendo cómo las dos tratan de orientar y guiar a estos tres nuevos mutantes. Lo cual pues también suena interesante. Que aparte Ivy Wing es con esas escritoras que no le han puesto mucha atención a su trabajo, pero creo que ha hecho cosas interesantes. No le han dejado trabajar. Ella era la escritora de Ironheart. Y después también tomó hace un par de años a Black Panther. Y creo que hizo cosas interesantes. Habrá que ver cómo le va por acá. Además de eso, se anunció que va a haber 6 títulos más de mutantes. O sea, la línea va a partir con 9 títulos. Que pues no me parece algo tan extraño. Es más o menos la cantidad que han manejado en los últimos años. De los demás todavía no hay anuncios de equipos creativos. Pero las series van a ser Phoenix, Storm, X-Factor, X-Force, Wolverine y NYX, que no sea algún equipo que va a estar basado en Nueva York, a que venga el NY. Y pues eso es lo que se anunció por ahora. Me imagino que en las próximas semanas o conforme se vaya acercando esto, pues que partirá en agosto, tampoco es como si estuviéramos a la vuelta de la esquina, pues imagino que poco a poco irán apareciendo los anuncios de las series creativas, las series de los equipos creativos a cargo de cada una de estas nuevas series. Pero pues eso es lo que parte, los tres títulos principales pues quedan en manos de tres escritores que pues tienen un cierto respaldo que hacen pensar que habrá cosas interesantes aquí. Digo, Gail Simone es una escritora que siempre se ha caracterizado por su buen manejo de personajes, y Jed MacKay tiene unos cuantos años que no ha fallado en cada uno de los proyectos que le han confiado, y como ya mencioné, Al Ewing, aunque no tiene el mismo reconocimiento, me parece que hizo cosas bastante interesantes en donde ha trabajado. Ella de hecho es una académica que daba clases en una universidad y pidió originalmente un sabático para irse a trabajar en Ironheart. Ya después empezó a compaginar su labor académica con los cómics y no ha dejado de escribir cómics de una u otra forma en los últimos años. Entonces a ver qué tal le va a estas nuevas series, pero suena interesante. Así es de que pues habrá que ver el resto de los equipos creativos en qué consisten, qué rumbo toma esto ya bajo la dirección de Tom Brevoort. Ese es el cambio más importante. Porque aparte, Brevoort tiene mucho tiempo que hago las series de Avengers, y fue bajo su gestión que los Avengers se convirtieron en el equipo más popular de Marvel, ¿no? Desplazando a los X-Men, justamente. Sí, un poco por diseño, pero sí, o sea, no hubiese conseguido desplazar a los X-Men si las series de los Avengers no hubiesen sido adecuadamente interesantes. Donde tiene un rol, más allá de la opinión que tú y yo tengamos de esos cómics, un rol muy importante Brian Michael Bendis. Sí. Que, vamos, la popularidad de Bendis es indiscutible, entonces eso fue lo que yo. Pero en realidad partió desde un poco antes, ¿no? Antes de que llegara Bendis, ya el equipo se había vuelto bastante popular. Y pues ahí fue donde terminaron de consolidar el que fuera el equipo principal. Y que fue una de las razones para que se pusiera tanta atención en las LMCU, ¿no? Eso y que los derechos de los X-Men no estaban en casa. Entonces también. O sea, ¿esto es lo más popular? Sí, vámonos sobre eso. Sí. Yo diría que sí y no, porque claro, fue bastante popular con la época de Busiek y Pérez, pero estuvo seguido por un declive bien fuerte ese periodo, digamos que llega hasta cuando el número 50 más o menos, en las peleas eso debe ser, ay, ay, ay. Diría que más o menos cuando se va Alan Davis de esos Avengers, por ahí por el número 40 y algo, cuando están peleando contra, ¿cómo se llama este personaje? Conde de Nefaria, el crossover con los Thunderbolts, sí. Por ahí empieza a decaer fuerte la serie. Después se va a Busiek, después llega Jeff Jones en uno de los pocos trabajos que ha hecho para Marvel, tal vez el único, casi el único, bastante horrible. Y la serie yo diría que cayó en un pozo bastante fuerte, o sea, en ese tal vez eran más populares los Ultimates en esa época, hasta que se hace el relanzamiento de Bendis. Y parte con el Disassemble, que es romper con... destruir lo antiguo y relanzarla así, pero con todo, porque el concepto de Bendis también fue pongamos aquí a los personajes más populares de la editorial. Me importa un rábano de si son mutantes, si es Spider-Man, todo junto. Así que para mí sí es un punto de inflexión claro, notorio e importante en la historia de la editorial. Sí, y recordar que pues, Vibor tiene casi 40 años trabajando en Marvel y jamás ha dicho nada con mutantes. Entonces seguramente tiene algunas ideas de cosas que le gustaría hacer. Entonces yo creo que pinta por lo menos para ser interesante lo que harán con este cambio de dirección. Yo creo que lo primero que va a hacer es poner un mayordomo en la mansión del profesor Equipeto. No lo sé. No sé, no creo. De entrada no, ni siquiera sabemos si la mansión se va a seguir usando. Ok, siguiente pregunta. Después de eso, el Morturo pregunta: ¿saben si Fraser Irving actualmente trabaja en cómics? Hace rato que no veo trabajo de él. Mira, llevo 5 minutos buscando y lo único que he encontrado es que está vendiendo sketches en su página de internet. En Twitter de repente comparte cosas de lo que hacen comillas y demás, pero habría que recordar que él también es ilustrado comercial, entonces hace mucho trabajo para videojuegos y agencias publicitarias. Entonces es probable que esté haciendo otras cosas y le está dando a cómics, que tampoco es como si tuviera una producción muy grande en cómics, ¿no? Porque siempre ha alternado las dos cosas. Entonces, lo que pasa es que como cuando generalmente hace un cómic es un proyecto de alto perfil, ¿no? O sea, la mitad de las veces es porque lo llama Morrison, oye, necesito un artista para esta serie, ¿te interesa? Ven. Entonces, el hecho de trabajar frecuentemente con Grant Morrison, pues le dio mucha visibilidad, a pesar de ser un artista que no trabaja tan frecuentemente en el medio. Es como otro Frank Quitely. Pero no tan Frank Quitely. De partida más rápido. Menos famoso. Menos famoso. Sí, de entrada. Menos famoso, más rápido. Y con un estilo más maleable, ¿no? De acuerdo a la serie que está haciendo, sí altera un poquito. No tanto como para que suene un artista distinto, pero sí es capaz de hacer unas cosas con su arte que las moldea un poquito hacia el tono de lo que está haciendo. Pero a la vez, no sé, es como viene oscuro el arte de Fraser Irving. Tiene un trazo muy distintivo, pero de repente sí juega mucho con el diseño de páginas según lo que esté haciendo. Que también es algo bien común con los títulos de Grant Morrison, ¿no? Que de repente les piden a los artistas que hagan cosas inusuales y generalmente los resultados son buenos. Sí, yo creo que todos tenemos, bueno, no es lo único que ha hecho varias cosas más, pero todos tenemos un buen recuerdo de un cómic que es un tanto, a ver, que no logró ser todo lo bueno que podría haber sido, que es Seven Soldiers. Donde la selección de artistas por proyecto fue casi impecable. Hubo ahí un par que no están al mismo nivel que el resto, pero en general es un cómic. Todos los cómics son bonitos, bien distintos, y están elegidos con mucho cuidado los artistas que participan en cada proyecto para hacer. Fíjate que hacerlo eso bien es algo especiales. Bien común. Es algo bien común con los escritores británicos. Los escritores británicos, si los dejan escoger a su artista, buscan un artista que vaya con el tono del proyecto. Así es de que eso yo creo que es algo que también a veces ayuda a que sus cómics sean tan buenos, es que saben elegir muy bien con quién colaborar. Y que tienen ojo para eso, porque no es como que cualquier artista o cualquier escritor pueda hacer esa selección de manera exitosa. Sí, es común que veas entrevistas y te des cuenta de que a veces su mayor queja con eso para Marvel DC es de, pues me vieron esta serie, pero no me dijeron quién le iba a dibujar, y no me gusta escribir guiones a ciegas. Claro. Pero, bueno, es que, a ver, si te dan a elegir, probablemente vas a elegir al artista más popular que se te ocurra. Pues es que depende, porque, por ejemplo, es algo que Warner decía muy seguido, él decía que dependiendo de quién era el artista, le hacía algunos ajustes a sus guiones. No, no, claro, pero por ejemplo, digo, si tú eres un fulano, tú eres un fulano X que no tiene realmente el mejor, a ver, la capacidad de elegir a un artista de una manera. Si careces del criterio. Exacto. Tú vas a decir, ¿a quién vas a poner? Si te dicen, oye, compra un futbolista para tu equipo, vas a elegir, no sé, a Messi. Pero tal vez Messi no sea popular. Exacto. Al más popular, al más famoso o al que más te guste a ti, estéticamente hablando, y no pensabas del proyecto. Exacto. Y es algo que muchos de ustedes ingleses sí hacen eso, buscar un colaborador que le siente a un proyecto. Entonces, sí, yo creo que a veces eso es una buena forma de decir lo que a veces hace que esos cómics resulten de tan buena manera. Ok, siguiente y pregunta. A la siguiente, a Lucas Arthur dice, ahora que anunciaron los nuevos cómics de X-Men, ¿qué les parece el trabajo de Gail Simone y qué trabajo de ella recomienda? Diría que en general es bueno para arriba el trabajo de Gail Simone. No lo he leído todo, obviamente, pero el que conozco es así, tal vez. A ver, ¿qué se me ocurre que sean así no recomendables su Action Comics, por ejemplo? Que tampoco es que sea horrible, pero no es bueno. No es malo, pero sí está disparejo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en DC, pues yo creo que partimos con su Villains United y los Secret Six. Sí. Que me parece que es una serie muy muy buena. Su etapa en Birds of Prey, uh-huh. A pesar de que no siempre contaba con los mejores artistas, me parece que es un cómic bastante, bastante sólido, muy, muy entretenido. De su trabajo como creadora de sus propias series, pues está esto que hizo de Welcome to Tranquility, uh-huh. Que es una serie que obviamente partió en Wildstorm. Y Wonder Woman que hizo con Nicola Scott, que también es muy bueno, ¿no? Probablemente una de las mejores etapas modernas junto con la de Greg Ruka, creo que son de lo mejorcito de Wonder Woman en este siglo. ¿Qué más podría ser de DC? Su Bad Girl, obviamente, ¿no? De las pocas series rescatables de los New 52, con todo y el cambio de paradigma de ya no tener a Bárbara en la silla, que quizás fue lo que más rompió. Creo que hizo un muy sólido trabajo en esa serie, a pesar Bad Girl, perdón, de que dijiste. Ya sí. Ya, ok, yo voy a estar en desacuerdo. A mí me parece que es tal vez un exceso de nostalgia. No diría que es malo, pero... Sí, o sea, tomando en cuenta la cantidad de interferencia editorial que tuvieron todos los autores en The New 52, es una de las series más consistentes. No es su mejor trabajo, pero que creo que logró mantener al personaje a flote hasta que llegó el revamp y convertirla en la Bad Girl. Yo creo que está... Tal vez demasiado involucrada en ese proyecto, porque ella tuvo que hacer bastante lobby para que le dieran esa serie en su momento, porque como el concepto era volver a hacer que Bárbara Gordon volviese a caminar y volviese a ser Batgirl, ella había invertido tanto en hacer de Oracle uno de los personajes importantes de DC, y lo consiguió, que no quiso que nadie más estuviese a cargo de hacer eso. Si la van a cambiar, espérenme, déjenme hacerlo yo. Si esto tiene grande. Que pasar, por favor, déjenme hacerlo a mí. Sí, y es a lo que me refiero. Mal que bien logró mantener la serie a flote hasta que se vino el revamp ya con el nuevo equipo creativo y esto que le llamaban la Bad Girl de Burnside, ¿no? Que es donde la serie realmente levanta, pero creo que es bastante solo lo que hizo. Le están pidiendo que hiciera algo completamente distinto. Y el centrar la idea en escribir alrededor de Bárbara y no tanto las aventuras, hace que la serie se mantenga a flote. Sin ser de sus mejores trabajos, creo que, tomando en cuenta las circunstancias, yo no me parece que sea una mala serie. Sí, yo creo que sufrió un poco por el lado de crear villanos. No me parece que hayan sido del todo exitosos los que utilizó, pero bueno, dejémoslo en eso. Pero hay suficiente, una bibliografía bastante extensa de títulos bastante exitosos. De los que mencionó Beto. Y muy buenos también. El MAB ha hecho muy pocas cosas, pero por ejemplo le tocó tomar la serie de Deadpool y convertirlo en Agent X, que me parece una serie bastante interesante por las cosas que hace con el personaje. Creo que lo lleva por rumbos que a lo mejor mucha gente no hubiera esperado, y con colaboradores artísticos que también sonaba inesperado, ¿no? Eso de tener una serie de Deadpool que no se viera como el resto, pues de entrada fue algo bastante distinto, y hizo un par de series de no es cierto, es una sola, una miniserie, maxiserie, pero son como 10 o 12 números de Domino con David Baldeón, que me parece que también es bastante sólida, un personaje también muy poco usado. Y después, esto que se ve como otra miniserie, pero la segunda yo ya no la leí, por eso dice que dos, pero al menos la primera, que es con David Baldión, me parece que es bastante sólida. La otra no me acuerdo con quién era. La serie que hizo en Dynamite de Red Sonja. Ah, esa es muy buena. Que aparte, algo que tiene Gail Simone que creo que a veces se menosprecia su sentido del humor. Y el chiste recurrente es que la percepción general es que todo el mundo ve a Red Sonja y no piensan en, ay, es una guerrera temible, huyamos, pero esa mujer apesta, aléjense. Entonces es algo, también le dio un enfoque bastante inusual al personaje y coordinó este crossover de personajes femeninos que apareció en Dynamite, ¿no? Ese no lo recuerdo. De espadas, en donde hay series en las que están Red Sonja con Vampirella, por ejemplo, o cosas por el estilo, ¿no? Giraba alrededor de espadas, pero no sé qué nombre tenía. Me parece que también tenía algunas cosas bastante interesantes. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? De ahí pasamos con Arturo López, que dice: ¿han leído obras de Ciro Calcar? ¿Les gustan? No. Este es un artista italiano. Yo ubico un par de títulos suyos, pero era difícil conseguir su material por acá. Por ahí incluso me parece que uno de ellos se convirtió en serie animada, pero la verdad es que nunca le he podido echar un ojo a su trabajo. Hay una serie en Netflix, Beto, que fue lo que encontré, pero no lo conozco para nada. Había una animación, no sabía que estaba en Netflix, pero me imagino que debe ser eso. De un cómic que hizo hace como unos 15 años, algo así. Pero yo cuando busqué cómics, y nada más había por ahí una miniserie, también bastante vieja, que publicó Europe, que tampoco es como si fuera una editorial muy bien distribuida, entonces sí es difícil acceder a su trabajo. Me llama la atención porque sí tiene unos estilos cartoon que a mí me gustan bastante, pero no, nunca he leído nada suyo. Sí. No, yo no lo conozco en lo absoluto. Mira, tiene una serie en Netflix que se llama Tear Along the Dotted Line, y otra que se llama This World Can't Tear Me Down. Y el crossover que estabas tratando de recordar de Gail Simone se llamaba Swords of Sorrow. Sí. Ok, sí, de este italiano, el segundo título que dices es el que recuerdo, que había una edición en inglés, creo que publicada por Europe Comics. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después pasamos con JJ2049, que dice: quiero pensar... Ah, no, esto ya lo comentamos, lo de la cerveza. Entonces vamos con Arturo López, que dice: ¿Kieron Gillen ha escrito para DC? Solo historias cortas. Encontré dos cómics. Una de Batman Black and White. ¿Cuál es la otra, Beto? La que yo me acordaba era una cuando salió el título antológico de American Vampire. Ahí tiene una historia corta. Esa era la que yo me acordaba, del Batman Black and White. Pero bueno, siendo antología, pues también debe ser algo similar, como 8 páginas. Esa no la he leído. Y según yo, no creo que haya algo más, ¿no? No, a lo mejor alguna otra historia corta, si hay algún especial o algo así. Puede que haya algo más por ahí, pero es mínimo. Pero nada largo. Sí. Sí, no, yo imagino que a lo mejor por ahí en alguno de estos 80 Pages Specials o los planes de aniversario. Mira, parece que le dimos algo. Las dos, Beto, porque por lo menos en el listado de Wikipedia dice American Vampire Anthology número 2, England's Dreaming, con Leila del Duca, Vértigo 2016. Y la otra es Batman Black and White, volumen 3, número 5, The Riddle, con Jamie McElvey, obviamente. Por la época, o sea, no hacían nada si no estaban juntos, así que no sorprende. Así es, así que al parecer solamente eso, nada más. Sí, sin series regulares, miniseries y por el estilo, nada, nunca, jamás. Uh-huh. Y se antoja difícil, ¿no? Porque él generalmente es en Marvel, se toma sus descansos para ir a hacer cómics de autor. Y cuando decide hacer otra vez algo en el mystery, vuelve otra vez a Marvel. Entonces, sí, de hecho estaba leyendo una entrevista de Kieron Gillen y decía: dejé de hacer cómics por encargo, porque no quería, pero después de la pandemia me agoté de hacer cómics de autor. Entonces quise volver a hacer cómics por encargo, volvió a Marvel. Y ahora ya anunció que va a terminar el último encargo, que es el cómic de X-Men que está saliendo ahora. Y eso es lo último que hace para Marvel y vuelve a sus cómics de autor. Entonces no, probablemente no lo vamos a ver en DC porque tiene una relación de confianza con Marvel que para qué la va... O sea, sí, no lo necesita. Son los editores con los que se siente a gusto. Que habría que recordar que él viene de hacer periodismo, entonces la razón por la que empezó a hacer cómics fue porque encontró editores con los que podía trabajar. Entonces, yo no creo que la forma de que eventualmente llegara a DC es que alguno de los editores con los que haya trabajado migrara a DC y le ofreciera algún proyecto por allá. De otra forma, sí lo veo muy complicado. O conozca algún editor de DC en algún proyecto fuera de la idea. Ajá, que se encuentre en otra parte y después decidan hacer algo juntos por allá. De otra forma, sí se antoja un poquito complicado. Ok, Beto, ¿qué más? De ahí... Te dice... Yokoi, ¿qué nos pueden contar del título de DC Doorway to Nightmare? Yo nada. Yo tampoco. A ver, mira, Beto, lo encontré en 1978, por el amor de Dios. Es como que se encontró una enciclopedia con portadas y nos está mandando preguntas. Mira, no, portada de Michael Luta, me parece, como... Beto. Sí. Nos podemos disculpar de una forma muy fácil. Tú no habías nacido, yo no había aprendido a leer. Pero además, tampoco lo hubiésemos leído de otra forma. Mira, es un cómic de Madame Xanadu, Beto. Ok. Y son 5 números que aparecieron en la implosión DC. Hemos hablado de la implosión DC, pero... yo los cómics que más se acuerda uno de estos son... el Cancel Comics Cavalcade y Secret Society o Supervillains, probablemente. La serie del Joker. Esta no es una de las que aparezca en los recordatorios de casi nadie. Pero tiene una excelente portada de Mike Caluta, debo decirlo. Como si pudiese hacer una portada fea. Como si fuese posible. El guion es de David Michelini y el dibujo interior de Val Majerik. Pero eso okay. Este es lo que encontré acá buscando en el DC Fandom. Nada más. No tengo ningún recuerdo ni he tocado este cómic. No lo conozco. Ok, sí, no. Realmente ni el título me sonaba. ¿Eh? Así que no tengo idea de a qué obedezca, ¿qué encontró o cómo fue que se le ocurrió hacer esa pregunta? Porque no, ni el caso. Y la otra también, esas preguntas que algo vio en alguna parte. Yo supongo que haber estado leyendo algo así como un artículo sobre los cómics de horror en Marvel y DC durante los 70. Y alguien debe haber mencionado en alguna esquina. Y DC hizo Doorway to Nightmare. Duró 5 números. O sea, un cómic que tiene más de 40 años y duró 5 números. Si no es particularmente famoso, existe una razón para ello. Así es de que, pues eso. Y luego pronto me tengo hoy, ¿por qué en DC los personajes se vuelven changos para eventos? Ok, Beto, yo trato de interpretar esta pregunta como el hecho de que hay un par de crossovers donde los personajes de DC se han transformado en simios. ¿La JLA? Sí, está JLA Ape, Gorilla Warfare, que fue... un crossover de anuales por allá por el año 2000-2001, algo así. A ver, estuvo Our Worlds at War, debe haber sido 1 o 2 años antes. También estuvo, ¿te acuerdas que hubo uno que fue DC Pulp Heroes? Hubo uno que se llamó Gorilla Warfare y contrataron a Arthur Adams para que hiciera todas las portadas. No, también hizo esas porque él hizo las de la de la JLA. Ah, entonces lo estoy confundiendo, ya. Sí, fue JLA. Pero no, así como que se vuelvan changos de manera regular, no lo sé. Yo creo simplemente que es muy divertido ver dibujantes dibujando simios, y a los dibujantes también les parece muy divertido dibujar simios. Por lo menos hay varios que se han expresado a favor de la idea. Yo sé que hay mucha gente que cita que todo esto nació como una idea original de Julius Schwartz. Ok, es posible. Al parecer él pedía, en la Edad de Plata seguramente habrás notado que hay muchos cómics que tienen gorilas en las portadas, que a veces la historia en el interior no tenía ningún gorila. Uh-huh. Pero alguna vez, incluso hay quienes citan que él dijo algo así como los simios venden, los gorilas venden. Sí, era una idea muy creo, de los 60. De hecho... Que a mucha gente no lo sabe, pero es que la razón por la que los cómics de DC perdieron tanto en popularidad comparados con Marvel... Es la forma en que trabajaban, porque en Marvel había una noción más clara de lo que iban a hacer los personajes, empezaron a hacer historias continuas y tenían una forma de trabajar en la que involucraban al artista en la creación, ¿no? El estilo Marvel de trabajo, pues hacía que se involucraran. Y lo que mucha gente no sabe es que en DC, durante los 50 y 60, Julius Schwartz llevaba la editorial con un puño de hierro y básicamente sus subalternos, los editores de las series, eran los que decían cuál era el gimmick de cada historia. Sí. Eran los que decían, no, aquí va a pelear contra un villano que es así. Pero entonces, además era sobre eso, el porcentaje de la editorial que estaba bajo su control, porque habían ahí como 3 editores en posición de poder en DC en esa época. Uh-huh. Pero todos tenían la misma forma de trabajar. Eran los editores los que decidían qué iba a ser el villano de la semana y ya correspondía a cada escritor hacerlo. Y se trabajaba con guión completo, entonces no había muchos cambios. A ver, en una época me parece que fue en Superman, por ejemplo, en la que se hacía la portada y en base a la portada se escribía el cómic. Ajá, en los 50. Sí. Eso sí, sí fue antes. Y también hubo una época en la que, por ejemplo, Carmine Infantino hacía todas las portadas de DC. Y cuando no todas las hacía, las diseñaba. No, eso, no las pintaba todas, pero hacía los diseños de todas las portadas. Entonces tenía que trabajar sobre un boceto de Carmine Infantino, porque el criterio era que eso, bueno, no era tan extraño, ¿eh? ¿Quién hacía no mejores extraño. Portadas que Carmine Infantino? Nadie. Hace unas semanas que hablábamos de cómo a veces se minimiza el rol de la mujer, Mary Severin en los 60 hacía los bocetos de portadas. Hay muchas portadas que tú puedes, qué super portada de John Buscema o de Jack Kirby o de, no sé, Jill Kane. ¿Y qué crees? Que el diseño de la portada es de Mary Severin y nadie le da crédito. De hecho, Kirby en alguna ocasión dijo que a veces disfrutaba más hacer una portada sobre un diseño de Mary Severin que tener que crear las suyas propias. Y no se me ocurre un elogio más grande que ese. Sí, pero también Marvel tenía, ¿cuánto, Beto? ¿8 series? No, ya con eso pasó, ya se van a expandir un poquito, en verse unas, no sé, 12, 14 series. Ok, bueno, DC tenía bastantes más. Sí. Ahora, eso no es eso, y Marvel siguió creciendo. Pero eso no es por darle crédito a nadie, sino que digo, cualquier fulano, el que sea, sí, por talentoso que sea, no es lo mismo diseñar 8, 12 portadas que diseñar 40. No, pero cuando Mary Severin hacía esta situación, no fue al inicio de lo que se llama Marvel, no empezó en el 61. Ella empezó a diseñar portadas para Marvel por ahí del 64, 65. Okay. Con yo una línea de 20 y tantos títulos. Ok, Beto. Así se exigiera más. ¿Qué más? Y ahí vamos con el mismo tío que dices, bueno, Birds of Prey. Sí. ¿Qué arco recomiendan para darle un vistazo? Pues creo que no hay arcos malos en Birds of Prey. Ahí sí puedes partir hasta con lo de Chuck Dixon. Hasta lo de Chuck Dixon es bastante bueno. Lo que hizo Devin Grayson también. Ya hablamos también del trabajo de Gail Simone. Entonces, si quieres tener una idea clara del concepto, pues a lo mejor sí convendría que te vayas a las primeras miniseries. ¿No fue tío Coy el que se puso a leer Legends of Dark Knight? Sí. Ok, si te diste ánimo para hacer eso, podrías darte la misma oportunidad de hacerlo con Birds of Prey. Y no te vas a decepcionar, porque lo que hizo Chuck Dixon es bastante sólido. Devin Grayson hace algo quizás un poquito arriba de lo de Dixon. Y en general, la serie generalmente ha sido bien tratada, porque los equipos creativos siempre han sido gente a la que le interesan los personajes. Yo diría en todo caso que la serie levanta y se hace más popular cuando llega Gail Simone. Porque el concepto original es de Chuck Dixon y fueron, creo que, 2 o 3 miniseries antes de que se lanzara la serie regular. Creo que son 3. La primera de ellas es, sin embargo, con Gary Frank. Gary Frank, la segunda con Greg Land, y la tercera no me acuerdo con quién. Pero en general bastante buenas. Eso después dio pie a una serie regular que le escribió un tiempo el mismo Dixon, y después se la deja a Devin Grayson. A mí me da la impresión, Beto, que Chuck Dixon vio Thelma y Luis y le gustó mucho. Puede ser. Pero bueno, la primera miniserie son 4 números y es bastante buena, es bastante entretenida. El dibujo de Garin Frank es muy bonito. Es una época en que el diseño del traje de Black Canary es rarísimo. No es malo, pero nunca más se vio. Se ve un poquito como el traje de Mockingbird, pero con shorts y en un gris más claro en lugar del negro, ¿no? Sí, tenía el pelo corto, ese como la melenita rubia. Lo que esta pena le dicen Bobble, ¿no? Que apenas si le caen los hombros. Sí, después ya la serie regular, la época de Devin Grayson, Gail Simone, no sé en qué número llega, pero yo creo que es por ahí por el 60, me parece, no sé, no me acuerdo. Algo así. No me creo si hay alguien entre Devin Grayson y Gail Simone. La verdad es que no lo recuerdo. Pero la forma en la que empieza a trabajar y a integrar personajes al grupo, ya, o sea, Birds of Prey originalmente eran Oracle y Black Canary, después está Huntress, y ya en la época de Gail Simone estaban ellas 3, que eran el grupo principal, o sea, el núcleo es Black Canary con Oracle, esas son inseparables. Pero después venía Huntress y ya empezó a incorporar a Lady Blackhawk. Sí, a Cinda, Lady Blackhawk. Estaba una de las Female Furies. Bueno, y ¿cómo se llama? Savant era ese como mayordomo que tenía. Sí. Y varios personajes más. Así que se hace bastante, bastante interesante, bastante entretenido. Lo principal es la forma en la que van construyendo la relación de Black Canary, la amistad de Black Canary con Oracle. Sí, y es lo que insisto, ¿no? El trabajo de Ilsimon generalmente ha girado alrededor de desarrollar relaciones entre sus personajes, y eso es lo que hace que su lectura generalmente sea tan satisfactoria, ¿no? Porque se asegura de crear personajes creíbles, y ya en cualquier situación que los ponga, generalmente eso resulta en buenas historias. Uh-huh. Ok, la última pregunta, Beto. La última de Tío Coy. De Discord, es del mismo Tío Coy, que pues qué bueno que las mencionaste, porque ¿quiénes son las Female Furies? Bueno, ya no me acuerdo los nombres. Son cinco. Las Female Furies son un... ¿Estás contando a Barda? Sí. Bueno, es Big Barda, la Sheena, uh-huh, más Harriet, y no me acuerdo las otras. Bueno, la Sheena era la más fácil, Beto. Pero sí, básicamente son un escuadrón elite de guerreras de Apocalypse, que la líder era Big Barda, y que famosamente se cambia de bando y ayuda a escapar a Scott Free de Apocalypse. Uh-huh. Pero bueno, aquí en Wikipedia me aparece un listado bastante más largo, Beto. Me parece que han creado y eliminado algunas con el paso del tiempo. Pero yo me acuerdo que originalmente eran cinco. Ah, bueno, pues es que originalmente eran cinco, las de Kirby. Sí. Ya me imagino que series posteriores añadieron más. Bueno, aquí tienen seis en realidad. Mira, tienen Bernadette, Guillotina, pero con una L. La Sheena, Mad Harriet, Stompa y Artemis. Y además hay que agregar a Big Barda y Little Barda. Little Barda no la recuerdo, Beto. Artemis no, tampoco me suena. Artemis... no era... ¿Es la misma Artemis que estaba en el Suicide Squad de Ostrander? ¿La arquera? No era la Sheena. Es Artemis con Z, ¿no? Sí. Según yo, es Artemis, estuvo en el Suicide Squad. Ok. La Sheena no me acuerdo haberla visto. Puedo estar confundido ahí, Beto. Bernadette, la verdad es que no me acuerdo. No tengo idea quién sea Little Barda. Sí, no. Ni idea. Ok, así que eso es básicamente, tienen algunas apariciones, obviamente la más importante es Big Barda, la aparición más importante es la de la historia del escape de Scott Free, y diría probablemente que la segunda más importante es la del Suicide Squad, que es un spoiler, por cierto, si no han leído el Suicide Squad de Jonathan. Sí. Ese cómic que se publicó hace ya casi 40 años, Beto. Sí, a veces me preocupa el cómo te preocupa cuidar ciertos spoilers de series que quizás salieron antes de que la gente que nos escucha naciera, entonces no lo sé. Eso te gusta pensar, Beto, pero no es cierto. Algunos. Sí, algunos sí. Insisto, ya nos preguntaron ahorita por un cómic que salió antes de que tú nacieras y que yo todavía no sabía leer, entonces no me extrañaría que haya varios más así por el estilo. Pero en fin, pues con eso acabamos con las de Discord, y todavía tenemos algunas, una triada de preguntas en Twitter y un puñado más en YouTube. Ok, me parece que sería hora de que hagamos una pausa por la causa y comentemos algo. Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Beto, por fin empecé a leer el Flash de Jeremy Adams. Ok. Y finalmente. Finalmente. Y debo decir que me entretuvo bastante. Y que inmediatamente sentí un cariño fraternal por Jeremy Adams, Beto. Porque okay, la primera historia de Flash, spoiler, parte en el número 768, la etapa de Jeremy Adams. Me salté todo lo anterior, hay un par de fill-ins por ahí, pero ya está aburrido con Joshua Williamson. Es un retcon de Heroes in Crisis. Entonces, agarra el concepto de Quantum Leap. Ya, por ahí la nostalgia me empezó a seducir, Beto. Agarra el concepto de Quantum Leap, y cuando estás distraído, en los últimos dos números te hace un retcon de Heroes in Crisis. Entonces fue una combinación muy buena como para que inmediatamente le agarrara aprecio a la serie. El dibujante principal es Brandon Peterson. O Brando, como le gusta firmar en sus portadas, que me parece que es un dibujante... correcto, pero un tanto limitado. Sólido, pero no tan destacado, ¿no? Es sí. Cumplidor. Tiene. Tiene debilidad con algunas perspectivas, algunas poses. Como las tiene. Bueno, puede dibujar 40.000 veces mejor que yo, ¿no? Así no estoy diciendo otra cosa, pero. Hay dibujos que le salen mejor que otros. Y ha optado por una línea bastante gruesa que. No sé, su dibujo se ve muy... Yo diría que es difícil confundirlo con otro dibujante, es bien característico. No me parece malo, pero tampoco me termina de convencer. Con varios dibujantes que colaboran con él. Como dije, la historia está basada en... O sea, utiliza el mismo concepto de Quantum Leap, que esto probablemente no le dice nada a mucha gente. Sí, es probable que... Mucha gente, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Quantum Leap fue una serie bien exitosa en los 90, que era de un viajero en el tiempo, que en lugar de viajar en el tiempo viajaba su conciencia, entonces ocupaba el cuerpo de otras personas. La historia parte con que Wally West ha decidido, después de lo que pasó en Heroes in Crisis y otras historias que no leí, retirarse como superhéroe, y que el Flash definitivo, original, el... O sea, no el original, el definitivo, el que se va a quedar como integrante de la Justice League, etcétera, va a ser Barry Allen. Entonces, para evitar la tentación de volver a ser superhéroe, deciden hacer una última carrera y que Barry Allen corte la conexión de Wally West con la Speed Force. Y de esa manera, Wally simplemente pierda los poderes y se vea básicamente obligado a llevar una vida normal. Algo ocurre y no funciona este plan de ambos, y Wally queda perdido en el tiempo, y Barry Allen pierde sus poderes. Entonces Barry Allen va a solicitar la ayuda de Mr. Terrific, y casi que por accidente también terminan recibiendo la ayuda de Green Arrow, que no es mucho lo que puede ayudar, la verdad, más allá de hacer comentarios sarcásticos e irónicos. Y los tres empiezan, bueno, los dos empiezan a teorizar sobre qué le pudo haber pasado a Wally West. Y de alguna manera se les ocurre que lo que en realidad pasó no es que murió o desapareció, que es lo aparente, sino que por algún motivo se desplazó en el tiempo, porque algo está mal con la Speed Force. Así que dicen bastante, no sé, palabras que suenan como a ciencia. Y terminan concluyendo que si emiten un rayo, bla, bla, bla, a través de la Speed Force, van a lograr contactar a Wally. Y terminan haciendo así como una conexión vía radio. Y Wally está nada más y ni nada menos que en la prehistoria, en la época jurásica, en el cuerpo de un cavernícola. Lo cual es... estoy dispuesto a aceptarlo, Beto, a pesar de que toda la evidencia científica apunta a que no es posible que los hombres y los dinosaurios no convivieron sobre la faz de la Tierra. Por lo menos los dinosaurios clásicos, porque sí convivimos con los cocodrilos, que son una reliquia de esa. Y Nessie, no olvides a Nessie. Ese plesiosaurio, escondido en Escocia. Bueno, entonces la idea es que, ya haciendo la historia un poco más corta, la idea es que hay algún tipo de perturbación en la fuerza y que Wally salta de tiempo, de época en época, en momentos en los cuales va a haber algún tipo de explosión de la Speed Force, que va a significar un nivel mayor de destrucción. O sea, estas alteraciones en la Speed Force terminan desencadenando la extinción de los dinosaurios en el pasado. No fue un cometa, Beto, como todo el mundo dice. No fue un asteroide. Fue la Speed Force. Wally West. Fue Wally West, sí. Y empieza a trabajar. Entonces, la segunda historia es con la aparición de un personaje que no conocía. No sé dónde se ha visto antes, que se llama Gold Beetle. Que es una versión futura de Blue Beetle, una mezcla de Blue Beetle con Booster Gold, una niña, una joven, que aparentemente ha trabajado con Impulso, con Bart Allen. Okay. Entonces combaten un dominador y lo vencen y saltan el tiempo. Después hay otra historia donde cae en el cuerpo de Jay Garrick en plena Segunda Guerra Mundial. Y debe hacer team up con The Rey para evitar que Hitler gane la Segunda Guerra Mundial, porque logra apoderarse de la lanza de Longino, o la lanza del destino, que es básicamente el punto argumental de todas las historias de Roy Thomas de los 40. No de todas, pero sí de varias. El 90%. 80. Que es una historia que me gustó bastante. Es bien cursi, pero es bien buena. Nada más aclara que es historias ambientadas en los 40. Robert Thomas no escribe cómics en los 40. Ok. Aunque. No, en fin. Tal vez se lo hizo, Beto, pero no publicado. El tema es que... No seguiría vivo. ¿Cómo? No seguiría vivo. Beto sí tenía como 5 años. El... Creo que nació el 40, Roy Thomas. Algo así. Sí, coleccionó originalmente el All-Star, la All-Star Comics cuando estaban siendo publicados. Volviendo a la historia. Me gustó bastante ese team-up de estos dos personajes. Y la historia que tienen ahí contra Hitler. Así que ver a Flash golpeándole la cara a Hitler, tal como lo hizo Captain America en una portada de Jack Kirby, me parece que fue una buena elección. Y al final de esa historia se ve transportado. O sea, cuando estás con este salto que es de una historia simpática a otra. Perdón, ahí me salté una ahí, que es la que más me entretuvo, que es que el siguiente salto termina cayendo en el salón del mal, de la legión del mal, de los superamigos. Y al dibujante que eligen para ilustrar esos momentos es nada más ni más, nada menos que Kevin Maguire, Beto. Que te mandé unas imágenes ahí de una secuencia donde le dice: ok, Luthor, necesito que me expliques cómo funciona este rayo con el que le quitaste los poderes a Superman. Y Lex Luthor le dice: no, ¿cómo se te ocurre? Esa es una invención propietaria. Y lo cachetea, lo bofetea rápidamente a la velocidad de, no sé, del sonido. Y Lex Luthor le dice: ok, tienes que apretar ese botón. Y al final de esa historia hace un salto a Identity Crisis. Y ahí es donde todas estas historias que han sido más o menos variando en tono de aventura, un poco de drama, simpática, qué sé yo, caemos en la agudeza y la, no sé, la pesadumbre, la dramática historia de, no sé, y ridícula a la vez de Heroes in Crisis. Y aquí es donde está el retcon, porque lo que terminan descubriendo los otros personajes es que en realidad algo está atorado en la Speed Force. La Speed Force está tratando de soltar algo que tiene en la garganta, Beto, y no lo consigue, entonces está destruyendo distintos lugares a lo largo de la línea temporal. Y reclutó a Wally West, esa es la hipótesis, para que lo ayude, porque es el que tiene la conexión más directa con la Speed Force. Y caen en este lugar. Así que era porque era el que sabía ser la mayor de Genie. Tal vez, Beto, tal vez una mezcla de las dos cosas. Y cuando caen en Heroes in Crisis se da cuenta que va a existir la explosión y que esa explosión tiene que ocurrir porque es lo que mató a Speedy y a otros, o Arsenal y a otros personajes más, ninguno muy relevante, Tattooed Man creo que era uno de ellos, de Heroes in Crisis. Entonces, por un lado le dan la oportunidad a Wally West de hablar por última vez con Roy Harper. No sé si ya revivió Roy Harper, pero esto nunca es definitivo. Para que, bueno, Wally West puede disculparse de lo que le va a ocurrir a su amigo. Y su amigo tiene momento de decirle: bueno, esto tiene que pasar. Y no te preocupes, es parte de son gajes del oficio. Yo sé que tú no lo quisiste hacer, que esto lamentablemente va a ocurrir. Y te voy a ayudar a que venzas a este tipo, porque claramente necesitamos vencer al enemigo, porque si no lo hacemos se va a destruir, no sé, el universo, la tierra, bla bla bla. Y el enemigo es Savitar, que si no me falla la memoria, su primera aparición desde el número 106, 108 de Flash. Por ahí. Por ahí no estoy seguro, pero en esa zona. Del final de Death Hit, que es una historia de... que es un crossover entre Flash e Impulso de Mark Waid, que por un lado lo dibujaba Oscar Jiménez en Flash y por el otro Humberto Ramos en Impulso. Que para mi gusto es la última gran historia del Flash de Mark Waid. No es que después no haya otras historias buenas, pero para mi gusto es el Everest de la etapa de Mark Waid en Flash. O la cima, mejor. Así que, ¿con S o con C? Con C, Beto. Ok. No, la cima con S sería... a ver, Race Against Time, diría yo, que es la que menos me gusta. Sí. Ok. El punto es que con este retcon, por un lado, entendemos que esa explosión que mató a toda la gente en realidad no fue Wally West, fue Savitar, siendo expulsado de la Speed Force. Y que Wally es enviado a ese pasado para que, por un lado, se dé cuenta que no había sido él el que lo hizo, por otro lado, venza al malo que ocasionó el daño. Y todos los que queramos abrazar este retcon decidamos hacerlo. Y es muy necesario para poder utilizar al personaje, porque si tu idea es que Wally West sea el protagonista del título de Flash, tienes que hacer un trabajo de limpieza tal como lo enseñó Geoff Johns cuando hizo Green Lantern Rebirth. En mi opinión, este cómic es bastante más entretenido e interesante. Ok, tampoco es como se va tan difícil. No, además con un protagonista más entretenido e interesante. Siempre. Igual, tampoco es difícil. Sí, así que yo por lo menos lo disfruté bastante. Entiendo que los cómics que siguen son también en el mismo tono. Y a pesar de que hay un super velocista también, otra historia más de Flash contra otro fulano que corre rápido, la forma en la que lo narra hace que no sea como una secuencia de un tipo, no sé, en posición de carrera de lado contra otro tipo en posición de carrera que va más atrás o más adelante. Por lo tanto, yo no lo sentí tan repetitivo como empezó a pasar con los cómics de Joshua Williamson, que no solo eran repetitivos, sino que además eran, en mi opinión, un tanto aburridos. Sobre todo por el tema de la caracterización y los diálogos. Creo que acá es bastante más natural e interesante. Están mejor caracterizados los personajes, tienen personalidades más distintas, más distintivas, mejor dicho. Lo que hace que sientas que hay un elenco de personajes participando y no solamente un escritor utilizando caras para contarte la historia. Así que okay. Eso lo voy a seguir leyendo. Beto, creo que cada vez tengo una peor opinión del Flash de Joshua Williamson. Sí, yo no sé por qué le dedicaste tanto tiempo, si no lo estabas disfrutando, evidentemente. Sí, no lo sé. No lo sé, Beto. Estaba tratando de ponerme al día. ¿El arte aquí quién es? Bueno, como dije, Brandon Peterson, pero es con varios otros artistas. Porque cada una de las secuencias de tiempo colabora a alguien. Pero Peterson okay. Es el principal. Ya. Suena bien. Sí, sí, está. Digo, por algo era también aceptada esta serie y hizo que Adam se convirtiera en un favorito de los fans en poco tiempo. Sí, hay una historia donde va a Argentina a comer helado y le empiezan a decir Flushman. Y eso hasta apareció en los diarios en Chile, Beto. Que el que no sepa por qué, cuando se publicaba Flash por Editorial Perfil por allá por el año 90 en Argentina, que eran los cómics que llegaban a Chile con los que yo empecé a leer cómics, 91 tal vez, como existía una radio, o sea, no una radio, una publicación deportiva que se llamaba, creo que, Flash Deportivo, para evitar tener problemas de derechos decidieron no ponerle Flash a la serie en Editorial Perfil y le pusieron Flushman, que desafortunadamente si hacen la traducción es como el hombre que tira la cadena. Eso es jalarle al agua en el baño. Exacto. Entonces a los gringos les causa más gracia todavía que a nosotros. Con justa razón. Con justa razón, justamente. Mira, está David Lafuente, Marco Santucci, Brandon Peterson y bastantes artistas más. Era una serie quincenal, entonces lamentablemente exige que haya muchos artistas participando o un grado de planificación importante. Y entre que contratar muchos artistas y planificar bien, creo que DC elige siempre contratar muchos artistas. Es más fácil. Algo así. Planificar es difícil. Sí, además que tienes que guardarte los cómics un buen tiempo en el freezer antes de empezar a publicarlos y eso también cuesta dinero. Uh-huh. Sí, a menos que sea una serie en la que sabes que tienes asignado una larga etapa, sí es algo que probablemente los contadores lo van a mal mirar. Sí, hay otro dibujante también que es Jack Herbert, que no lo conozco, pero hace un trabajo bastante correcto, que es el que dibuja buena parte de las secuencias de Jay Garrick y de Rey en los 40, en la historia que está en Flash 770. ¿Y quién más? Ah, esto termina en el anual número 1 de Flash. O sea, no en el anual del año 2021, creo, o el de 2022. Así que van a leer como hasta el número 4 o 5 de la historia y el último número aparece en un anual. Eso, Beto, eso puedo comentar. ¿Qué quieres comentar tú? Pues quiero comentar una película que al parecer no mucha gente pudo ver, que se llama Robot Dreams, que es una película animada que acá en México se estrenó, imagino que en el resto del continente fue algo similar, como Mi Amigo Robot. que es una película animada producida por empresas francesas y españolas, que fue escrita y dirigida por Pablo Berger y que está basada en un cómic que lleva el mismo título, Robot Dreams, que es obra de Sara Barón, y tiene esta peculiaridad, algo que rara vez ves en un largometraje, que es el hecho de que no tiene diálogos. Es una de estas curiosas historias que está narrada de forma silente, pero esta es animación tradicional, es animación 2D, un estilo bastante, bastante pulcro, muy limpio, en el que vemos una ciudad habitada por animales antropomórficos, y pues en los créditos, los nombres que ves, pues el protagonista se llama Perro, y evidentemente es un perro, que pues lleva una existencia un tanto aburrida y solitaria, hasta que se encuentra con un anuncio de una empresa que te ofrece robots que pueden ser tu compañía y amistad. Entonces se encarga uno, lo arma y se convierte en su compañero de vida, ¿no? Los ves paseando por la ciudad, yendo a jugar al parque y demás. Y tiene algunas secuencias montadas de lo mucho que la pasan bien juntos, además de que lo hace de una forma que te ayuda a entender el paso del tiempo, porque la historia al parecer parte en septiembre, es cuando se hace con este robot, entonces los ves paseando en Central Park, andando en patines y cosas por el estilo, y la canción que encuentras repitiéndose una y otra vez a lo largo del soundtrack, que es justamente September de Earth, Wind & Fire en la versión original, y es algo que a menudo te encuentras al robot chiflando la melodía, entonces es sí, pero con un acabado más metálico. Entonces, okay, no puedo silbar con acabado metálico, pero lo siento. Sí, tendrías que hacerlo soplando con algo metálico dentro de la boca para que algo se pegue ahí. Pero la película es muy bonita, es esta historia sobre cómo se hacen amigos y después de que pasan un día en la playa, resulta que ese día que lo pasan en la playa es el último día que están abiertas las playas en Nueva York, y tienen el problema de que después de eso las playas cierran por temporada y las vuelven a abrir hasta junio del año siguiente. Entonces el problema es que pues se meten al agua y juegan y demás, y al final se tumban en la arena y se quedan dormidos. Cuando despiertan ya está anocheciendo y ya no hay nadie más en la playa, y es cuando descubren que al robot se le bajó la batería o se le metió algo por alguna razón, no se puede mover. Está consciente, medio puede levantar la cabeza, pero no puede usar sus articulaciones, no se puede levantar, y es demasiado pesado como para que Perro pueda sacarlo cargando. Entonces pues después de un momento de pánico, el robot le hace señas para que se vaya, entonces se va Perro y decide regresar al día siguiente por ellos, cuando se encuentra con la sorpresa de que la playa está cerrada, y pues lo que sigue son secuencias en donde ves la forma en la que los dos sufren por la separación, porque intenta meterse un día en la noche a la playa y le obtienes que lo arresten y le pongan orden de restricción que le impide siquiera acercarse a la playa, mientras que el robot tiene por ahí un par de encuentros también complicados y fantasea con lo que será su regreso a casa. Y mucho del tema central de la película pues es justamente lidiar con la idea de la soledad y cómo puede cambiar tu vida cuando tienes a alguien con quien compartirla. Vamos, la trama no es muy elaborada, el hecho de que no haya diálogos pues también obliga a que tengas una economía narrativa y trates de ser claro con lo que estás mostrando en cada una de las escenas, pero me parece que necesitas hacer un gran trabajo. La animación tiene un estilo muy muy limpio y muy agradable a la vista, y pues la historia es bastante emotiva, y pues ya no les cuento más de lo que ocurre después o la resolución del conflicto, porque pues sí, creo que sería bastante mejor que la vieran. Acá en México llegó a muy pocas salas, la verdad es que no estoy seguro si todavía está en exhibición en algunas partes de la ciudad. Yo la vi hace poco más de una semana, semana y media, dos semanas quizá, y era una de las nominadas al Oscar como película animada, que pues este año curiosamente las nominadas en general eran muy buenas películas para donde quiera que voltearas a ver. Digo, estaba El Niño y la Garza de Miyazaki compitiendo contra Across the Spider-Verse de Sony, contra esta de Robot Dreams y con Nimona. Así es de que pues sí, para fines prácticos esta faltaba de comentar por acá. No recuerdo cuál era la quinta nominada, pero fue una buena camada de películas animadas. Los españoles andaban muy ofendidos porque le dieron el Oscar a Miyazaki en lugar de Robot Dreams, pero pues también no sé qué le hacen al cuento si todo el trabajo pesado de la animación se hizo en Francia, entonces tampoco le quieren hacer el cuento como que ay, es producto español, el director es español y hubo dinero de casas españolas, incluso el gobierno español en la producción, pero pues casi todo el trabajo pesado de animación se hizo en Francia, entonces pues es una producción franco-española que la verdad es que vale mucho la pena. Si logran encontrarla todavía en salas, les recomiendo que la vean. Es una película apta para todo público. No tienen que preocuparse tampoco por si la van a ver en inglés, en versión subtitulada o en una versión doblada al español, porque pues realmente los únicos subtítulos que te encuentras en toda la película es cuando te ponen la traducción de algún letrero que ves a cuadro. Así es de que no hay mayor impedimento para poder disfrutar la película, sin importar la edad. Aquellos que tengan niños, pues también es una muy buena opción. Y me imagino que ya no debe también tardar en aparecer en alguna de las plataformas de streaming. Entonces, yo sí les comento que le echen un vistazo. Robot Dreams, una película escrita y dirigida por Pablo Berger y basada en un cómic homónimo, obra de Sara Barón. Ok, solo te faltó mencionar Elementals entre los nominados de Mejor Película Animada. Obviamente, la de Pixar, que probablemente es la primera vez en muchos años que en las nominadas el eslabón débil de los nominados era justamente la de Pixar, ¿no? Algo que sonaba extraño hace algunos años, pues aquí pasó, estaba compitiendo contra cuatro muy buenas películas. Inconcebible. Todas en tonos muy distintos. Sí, y todas en tonos muy distintos, entonces me parece que el año pasado fue un muy buen año para el cine animado. Ok, me parece, Beto. Estaba buscando dónde la están dando. Supuestamente está disponible en Apple TV Plus, pero no la encuentro. Abrir la aplicación renta, y no se puede. Ni siquiera me aparece para renta. Ah, ¿no? Entonces a lo mejor es eso, pero en Estados Unidos y no por acá. Sí, pero puse Just Watch en Chile y por algún motivo no sé, no la encuentro. También puede darse el caso. ¿Cómo dijiste? Que todavía no esté. ¿Qué se llama en español? En español, Mi Amigo Robot. Ok. ¿Qué te parece si respondemos las preguntas que nos quedan, Beto? Ok, ¿vamos a Twitter o a YouTube? Vamos a YouTube. Ok, en YouTube tenemos preguntas de Diego Mendoza. Dice, hola, un saludo para ambos, dejo algunas preguntas. Dice que van a denunciar nuevos equipos creativos para la post-Krakoa en los X-Men. ¿Podrían comentar un poco la nota y qué les parece la elección de autores dibujantes que sean los títulos principales? Esto ya lo respondimos. Que reboine al principio del podcast, por ahí por el minuto, no sé, 12, 15. Sí, fue de lo primero que comentamos. Después dice, ¿qué opinan del trabajo de Chris Ware? Aséptico. No sé. Es bueno, pero no sé si es mi favorito. Yo sí soy muy fan, aparte de los formatos que suelo utilizar para contar esas historias. Y yo creo que lo primero que compré de él fue Quimby the Mouse, que para hacer una idea es uno de estos tomos tabloide. Y para hacer una idea, está en el librero guardado junto a los tomos de Paul Dini y Alex Ross, estos que eran el formato tabloide dedicados a la trilogía de DC más Shazam. Es de ese mismo tamaño, en un papel muy distinto, es un cómic bastante inusual. Y en general me gusta mucho su trabajo. Jimmy Corrigan, Building Stories, Rusty Brown, Acme Novelty Library, creo que son cosas que me gustan mucho. Son mayormente el juego con historias cortas en pocos formatos. Hay algunos personajes recurrentes, como el caso de Jimmy Corrigan, pues es protagonista de muchas historias, igual que pasa con lo que aparece en Diagon Novelty Library. Pues hay algunos personajes recurrentes, pero mayormente el grueso de su obra son historias cortas. Tiene un estilo pues bastante alejado de lo que solemos ver en los cómics mainstream. Y Building Stories es una de esas cosas que es difícil de escribir, tienes que leerlo realmente para agarrarle el gusto. Es un cómic bastante ambicioso en su concepción y que me parece que funciona de gran manera. Pero yo sí soy bastante fan del trabajo de Chris Ware, que es uno de los autores independientes de cómic en los Estados Unidos más respetados desde hace, yo creo que unos 25 o 30 años, porque Jimmy Corrigan apareció por ahí a mediados de los 90, y de entonces para acá, pues Ware ha sido una presencia constante en la escena del cómic independiente estadounidense, y me parece que uno de sus mejores exponentes. Yo sí soy. Ok. ¿Qué más, Peto? ¿Qué más? Después el mismo Diego dice, tengo una hija de 7 años y le compré el cómic de Diana, princesa de las Amazonas, de Victoria Jean, para iniciar las historietas. ¿Qué otros títulos recomiendan para un niño de esa edad? Mira, lamentablemente no me considero calificado para darte esta recomendación. Hemos recomendado cómics para niños, pero creo que hace rato que no hemos leído recomendaciones nuevas, que no sean repetir cosas que hemos dicho varias veces. Sí, echarle un ojo sobre todo a la oferta de novelas gráficas que estaba sacando DC, ¿no? De por ahí varias cosas de Mariko Tamaki, que hemos comentado algunas, sí, pero en esa línea yo diría que son un poquito, cosas para niños un poquito mayores. Pero tiene un par de cosas que son para niños más chicos. Está el de la hija de Starfire, no me acuerdo cómo se llama el cómic. Pero ese sí está hecho como para niños de por ahí de 8 o 10 años, quizá. Ok. Porque sí, la mayoría van dirigidos más a un público adolescente, pero ha hecho algunas cosas para niños más chicos. Y habrá que recordar que hace, que será unos 10 años, cuando tenían sus sellos Ink y Zoom, Zoom estaba dedicado justamente a niños de menos de 12 años. Entonces, sí tenía por ahí varias cosas. En el caso de Star Wars, está el Star Wars Adventures, que también creo que estaba recomendado para niños de 7 a 12 años. Entonces, ese podría ser otra opción. Pero yo creo que ahí también sería cosa de ver qué intereses tiene la niña, ¿no? Porque a lo mejor nosotros pensamos en personajes que conocemos en historias para niños, y a lo mejor ella podría estar interesada en ver cosas más dirigidas a un público de esa edad, sin tener relación con franquicias ya existentes. Y en ese sentido, hay una muy buena oferta de cómic para niños en el mercado. Lamentablemente nosotros no somos parte del target, entonces generalmente a nosotros quedamos de rebote algunas de estas cosas, pero no es un tema en el que estemos empapados, porque ninguno de los dos tenemos niños. Sí, mira, me parece que hay un cómic en Webtoons, que es Wayne Family Adventures, que podrías echarle un vistazo a ver si te parece apropiado. A mí me parece que sí, pero creo que corresponde ahí que lo veas tú. Que podría ser, a estas alturas ya tiene acumulado varios años de historia, entonces son historias más o menos sencillas, donde el énfasis está en la interacción entre los personajes que integran la familia de personajes de los títulos de Batman. Como si fuera padre con hijos, no tanto combatiendo supervillanos. Sí, que aquí también a lo mejor sería bueno mencionar algunas de las series que hemos comentado anteriormente. Que está toda la obra de Nathan Mayer, probablemente está dirigida a niñas un poquito más grandes, quizá alrededor de los 10 años. Sería momento de entrarle a cosas como Sisters y Ghost, sobre todo, porque creo que drama Gods y me cuenta alguna por ahí, son más como para adolescentes. Una que sí es para niños pequeños, es Norco, si lo comenté aquí, pero lo comenté alguna vez en Comicase. Amulet es una serie de libros de un autor japonés, se apellida Kibuishi, no recuerdo el nombre, se apellida Kibuishi, y la serie es Amulet de Stonekeeper, que según yo también tiene ediciones en español, y esa sí está dirigida a un público que sí, de los 7 a los 12 años, una edad perfecta para leerlos. Un cómic de fantasía que es bastante bueno. Que el hombre niño creo que también sería para niños un poquito más grandes. Yo creo que Mona. Podemos volver a recomendar Hero and the Bear. Hero and the Bear sí es algo que yo creo que igual niños de 7 años en adelante sin ningún problema lo pueden disfrutar. Ah, los libros de My Hack de Cleopatra in Space. Creo que también para niñas de menos de 10 años es una muy buena opción. My Hack es un trazo súper limpio que hace historias que pueden encajar. Obviamente está... Bueno, en este caso creo que va un poquito más para niños. Little Gotham, okay, de Dustin Nguyen. Creo que es para mi edad, pero siendo más orientado a aventuras de Batman, no sé si para una niña sea lo más adecuado. Yo creo que incluso para niños que todavía no saben leer, incluso. Ah, estaban estos cómics de la Justice League. Uy, no me puedo acordar cómo se llamaba. Que era Little League, creo que se llamaba. Ajá, que son los de... Ay, se pide a Jay, el autor. Que ni siquiera eran de DC propiamente tal, terminaron siendo un fenómeno de que le dijeron, sí, hazlo, no te preocupes. Sí, lo empezó a hacer por la libre y sin pedir dinero a cambio, entonces no había infringimiento de copyright. Y después de ahí, de un pensar, oigan, pero está usando a nuestros personajes, y llegaron a la conclusión de que hubiese sido una mala movida de relaciones públicas atentar contra algo que se había vuelto tan popular y que no estaba lucrando con ello. Entonces, J.L. Stewart. Sí, que es bastante divertido también, es para niños pequeños, igual con esta salida que es para superiores, en cuyo caso también pudieron entrar ahí los Tiny Titans, ¿no? De Franco. Sí, son como de un tono similar, diría yo. Tal vez son demasiado, tal vez para niños más chicos que 7 años, diría yo. O para niños de 40 con espíritu de 5. Sí, yo creo que Tiny Titans es para niños desde los que no saben leer hasta los de 50, 60 años, sin ningún problema. Y los libros de Dogman, de Dav Pilkey, el autor mejor vendido de cómics, le duela, de la editorial que le duela, también están orientados a niños por ahí de 8 o 10 años. Entonces eso también podría ser una opción. Y estoy tratando de acordarme. Kelly Thompson hizo una novela gráfica de una princesa, pero no recuerdo el nombre. Ok. Debe tener ya como unos 6, 7 años. Que también era orientada así, como a niñas de 8, 9 años. Pero no recuerdo cómo se llamaba. ¿Será Mega Princess? Debe ser ese. Que es como de 2017. 2016. No lo conozco, Beto. Lo acabo de encontrar acá. Debe ser ese. Yo vi ilustraciones sueltas. No, la verdad es que ese no lo he leído, pero se me antojaba. Con Brian. Brian Druhart. Creo que se pronuncia así, no sé realmente. Me parece que sí. Sí, debe ser ese. Mega Princess debe ser ese. Y Kelly Thompson realmente nunca le he leído nada malo. Y ese me causó la curiosidad. Se veía atractivo. Y es para niñas. Entonces, sí, ese podría ser una muy buena recomendación. Sí, yo creo que ahí ya, a pesar de nuestra incompetencia, ya dimos varios nombres. Sobre todo Beto. Me sorprendiste, Beto. Yo he recomendado los cómics para niños. ¿Por qué debiera sorprenderte? No, porque hay varios de esos que no has comentado acá. Hay muchas cosas que no he comentado acá. Lo sé, Beto. La mayoría. Porque no queremos hacer programas de más de 2 horas. Ok. ¿Qué más? Y la última pregunta de Diego dice: ¿podrían hablar un poco sobre el Avenger Jack of Hearts? Uf. ¿Qué podemos decir de Jack of Hearts? Personaje pues bastante menor en Marvel, ¿eh? Sí, un poco abandonado, diría yo. Ya ha pasado de moda, tuvo su periodo de fama en los 80, pero es como Stingray. No creo que tanto. Creo que ha tenido un poquito más de prominencia que Stingray. Como que... Y yo creo que parte de las razones por las que no lo usan tanto es porque no encuentran un artista que esté dispuesto a dibujar ese traje de forma regular. Alguien debería pensar en rediseñarlo, aunque es muy bonito. Es súper elaborado y súper retro, pero a mí me gusta mucho. Sí, es bien creación de Bill Mantlo y Kit Giffen, pero sí, es un personaje bien... Que nació a mediados de los años 70, ¿no? De aquella época en la que Giffen dice: hice tantas cosas que a veces me arrepiento de no haber hecho menos mejor hechas. Es justamente ese periodo de tiempo al que se refería. Pero, pues, vamos a ver, lo que yo recuerdo de la historia, yo lo conocí por apariciones que tuvo, sobre todo en Spider-Man, donde lo ubiqué antes de meterme un poquito más, y después lo utilizó mucho Ron Mars en su etapa a cargo del Silver Surfer. Y lo yo que yo lo recuerdo como integrante cósmico de los Avengers de Roger Stern. Ajá, eso también. No, pero eso yo llegué bastante después. Yo fui mayormente en Spider-Man y en el Silver Surfer de Mars, donde yo me empapé un poquito lo que era este cómic, que era un joven que su papá era científico y después de un accidente era bañado en algún fluido extraño y este le daba superpoderes, pero como no los podía controlar, y pues sí, su padre le construyó un traje de contención, ¿no? Que es la razón por la que está envuelto en este traje, que solamente dejaba libre la mitad de su rostro y sus dos manos. El resto de su cuerpo está completamente cubierto. Y pues el traje pues lo hacía ver como una de las otas de la baraja, ¿no? Que es de donde viene el nombre de Jack of Hearts. El joven se llamaba Jack, era justamente Jack Hart, su nombre de civil. Hart sin la E, o sea, no de corazón, sino Hart. Jack Hart, era Jack of Hearts el nombre con el que actuaba como superhéroe, y que, como ya mencionaste, pues tuvo fonéticamente una etapa, suena no igual, pero sí. Hart es Heart y Hart es Hart. Sí, que es nada más la razón para hacer el juego de palabras y darle esta identidad como el Jack de una baraja, Jack of Hearts. Y pues, vamos, es un personaje que ha sido realmente muy poco usado, ¿no? Mencionábamos que pues estuvo por ahí un poquito en los que tú mencionabas, los de Stern, y si no mal recuerdo también fue parte de Disassembled, ¿no? Porque es donde volvió a la vida para que lo volvieran a matar. Sí, que fue parte cuando mataron a Scott Lang, si no mal recuerdo, cuando él regresó y después apareció como uno de los Marvel Zombies, ¿no? Después de su muerte, no sé si ya lo usaron después de eso, pero pues sí, como mencionabas tú, mayormente fue usado en los años 80 y un poco en los 90, pero es un personaje que hay un poquito en el olvido. Sé que hay muchos autores que le tienen cariño, pero creo que sí no han encontrado forma de traerlo de vuelta. Kurt Busiek, por ejemplo, sé que es muy fan del personaje. Y se dice que en cuanto convence a alguien de hacer un rediseño más fácil de dibujar, probablemente lanzaría un pitch para tener una serie del personaje. Sí, yo creo que el mismo día que... Bueno, no, eso sí es más popular. Iba a decir Black Knight, pero Black Knight sí es bastante más popular, entre comillas, que Jack of Hearts. Bastante. Ok, Beto. ¿Qué más? Y con eso terminamos con las preguntas de YouTube y nos quedan entonces nada más las de Twitter. Las vamos a tener que dejar pendientes, Beto, porque ya llegamos a las 2 horas de podcast. Ok, entonces son 3 preguntas de Israel de Darko Ortiz que se quedarán pendientes para el próximo episodio. Son solamente 3, más las que se acumulan. Sí, Beto, pero una pregunta por los DC Retroactive y eso nos puede dar para bastante tiempo. Sí, sí, esa en particular es de esas que eso no genera respuestas largas. En todo caso, hablamos de eso hace varios años, así que puede que lo podamos encontrar y poner ahí en los links de la descripción del episodio. Sí, eso podría ser, y hacerlo más corto. Ok. Bueno, con eso nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, donde están disponibles los links a todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter o X, como le quieran decir, en Blue Sky. Tuvimos página de Instagram, pero ya la abandonamos. Y por supuesto, nuestro segundo sitio favorito es Patreon, donde tenemos nuestra cuenta para que puedan colaborar y aportarnos con su dinero que han ganado con todo su esfuerzo, ¿o no? Que es www.patreon.com/comicverso. Ahí publicamos el podcast de manera anticipada, 24 horas antes de su publicación de manera general, y también publicamos un especial mensual. También tenemos algunos especiales exclusivos para nuestros patrocinadores superhéroes, que son aquellos que deciden donar $5 contra toda cordura y recomendación en contrario, Beto, pero se los agradecemos muchísimo. Sí, y nada más antes de cerrar, pues decirles que la razón por la que este podcast salió tan pegadito al episodio anterior fue a que se me ocurrió tratar de tener vida social, y durante varios días consecutivos hice otras cosas en lugar de ponerme a editar el podcast, así es de que pues su edición concluirá justo después de terminar de grabar esto, y es la razón por la que saldrán muy muy pegados ambos episodios, pero insisto, fue ese intento de tener vida social durante días consecutivos, sábado y domingo en la más reciente edición de La Mole, el lunes mi habitual día de no hacer nada, irme al cine, y el martes pues, me invitaron a la premiere de Ghostbusters Frozen Empire, y también me desaparecí la mayor parte de la tarde, así es de que una disculpa porque pues aparentemente el tener vida social y hacer un podcast son 2 cosas que van peleadas en la mente. Sí, en la medida que lo edites obsesivamente, sí. Sí, ese es otro problema, tal vez debo pensar en dejarlo ir, no ser tan quisquilloso con las cosas que trato de limpiar. Sí, es algo que solamente me tomó 10 o 12 años, Beto, y que no puedo decir que he conseguido del todo. Ok, sí, no, yo llevo bastante menos tiempo, entonces espero llegar a esa conclusión más rápido. Ok. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? En redes sociales estoy activo en Twitter como albion2112, mismo nick con el que me pueden buscar, o con mi nombre en Blue Sky, que recordemos que ya es una plataforma abierta, ya no necesitan invitaciones, pueden entrar a bsky.app. Y ahí registrarse para tener su cuenta y ya empezar a buscar contactos. Un lugar donde se mudó mucha gente con mi cara que abandonó Twitter. Y también mucha otra que todavía no se ha ido del todo. Ya la encuentran por allá. Fuera de eso tengo un blog que encontré en nogueralansiedades.blogspot.com. Y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta. Guía Ficcionauta todo de corrido y con X. Y pues fuera de eso soy también colaborador habitual de Archivos Temporales, donde más o menos cada 3 semanas acompaño a Héctor McCoy para hablar de un tema de la cultura pop y el entretenimiento, y del poderoso podcast Comicase, de aparición irregular, y donde pues aparezco cada vez que se puede. Por último, si quieren unirse a nuestro Discord, recuerden que lo deben hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to.